vecinal nuestro, que viene a ser Energías, porque tenemos Vaca Muerta con la potencialidad gigantesca que tiene ese gas, lo que está pasando en el mundo de la energía solar y eólica, o sea, los precios están bajando a una velocidad que ponen en riesgo severo que el petróleo no quede definitivamente enterrado y vayamos a otra tecnología, porque ya $35 la última oferta solar que recibió México. Nosotros estamos por abrir nuestros sobres, estamos calculando, vamos a estar debajo de 60. Pues ya hay baterías que pueden, por un 10% más de inversión, almacenar un día de energía y consumir a la noche lo que se almacenó durante el día con el sol. Si el breakthrough tecnológico llega a que el almacenamiento se multiplica y a menores costos, acabamos a un nuevo desarrollo donde la Argentina de vuelta tiene la suerte enorme, y esta vez la vamos a aprovechar, de tener la tercera reserva mundial solar y la segunda eólica. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista especial con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Vamos a la última parte y a las preguntas que ustedes nos mandaron para el presidente Macri a nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Veamos. Presidente, antes de terminar, unas preguntas que nos manda por Facebook ayer. Puse en Facebook, voy a entrevistar al presidente Macri, sugieran preguntas. Y muchas de las preguntas, mandaron muchísimas preguntas, pero muchas de las preguntas que atañen tanto a argentinos como a gente de países limítrofes, mucha gente argentina, obviamente, Eva María, por ejemplo, dice, señor Andrés, me gustaría saber por qué los ciudadanos argentinos tenemos que pagar la luz de mucha gente que vive en poblaciones, villas miserias, se llaman aquí, poblaciones precarias, de que dicen ellos que son de extranjeros y que Argentina está de alguna manera subvencionando. ¿Es cierto o falso? Es verdadero. Acá hay muchas poblaciones en situación irregular, producto de usurpaciones, donde los estados provinciales o municipales les subsidian los servicios porque tienen conexiones clandestinas. Y ha habido un sistema muy permisivo en términos de inmigración irregular. Eso intentaremos manteniendo la característica de ser un país abierto a la inmigración. Yo soy hijo de inmigrantes, casi todos hemos venido de alguna parte del mundo. Si algo maravilloso de la Argentina es que uno encuentra comunidades de casi todas las partes del mundo. Y entonces, manteniendo esa característica, como lo hemos reafirmado en este compromiso a asumir y recibir más refugiados de Siria debido a esta crisis, tenemos que tener un sistema más transparente, más equitativo, más recíproco con el resto de los países de Latinoamérica. Argentina, dentro de Latinoamérica, es el país que más recibe migración, de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de Chile. Parte de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en la CNN con Oppenheimer, un periodista argentino que trabaja en esa señal española. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Fueron sobre las declaraciones para la cadena norteamericana en español, entonces le pedimos la opinión a los oyentes. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 7:42 minutos, el pavimento está funcionando, el resto de los ferrocarriles también. 17:08 la temperatura, subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto sin novedad. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, escuchándolo a Macri, ¿qué pensás? La verdad que escuché poquito y sinceramente se escuchaba muy con mucha interferencia. Sinceramente no lo pude escuchar bien. Uh-huh. Con lo cual me abstengo de opinar porque no lo pude escuchar bien lo que decía, te soy muy franco. Bueno, ¿lo escucharon bien ustedes en el estudio o no? Sí, yo acá lo escuché bien, en el estudio lo escuché perfecto. Uh-huh. Lo que tenemos es interferencia de la 660, que es una radio de Merlo que nos hace interferencia. Por eso en algunos lugares nos escuchan mal. De San Justo, perdón, no de Merlo. Bueno, decime. Bueno, te cuento. Se decidieron poner licencias no automáticas para la importación de agroquímicos. Esto es a un 30% de productos, de distintos productos que se utilizan en el mercado de fitosanitarios. Esto básicamente es una medida tomada por la Secretaría de Comercio que beneficia a la industria nacional de estos productos y fue pedido por una de las cámaras de la industria de agroquímicos, que es básicamente la cámara que agrupa las empresas de origen nacional, CIAFA, la Cámara de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes, afecta esto a productos de bastante uso, como puede ser, bueno, obviamente el glifosato, el paraquat y otro producto llamado 2,4-D, entre otros herbicidas y otros fungicidas, que esto, bueno, tiene que ver justamente para evitar que entren productos en dumping o muchos de ellos vienen de China a precios de mucho más bajos que los precios de la producción, y esto de alguna forma responde al pedido de cierta industria nacional que, bueno, se veía afectada por esto. Esto será publicado el viernes en el boletín oficial y no deja de ser una buena noticia para, bueno, una serie de empresas que están trabajando en el país hace mucho tiempo y que habían pedido esta medida. O sea, esto es una limitación a las importaciones de estos productos. Por otra parte, en otro tema, Colinagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro entidades gremiales empresarias del campo, mandó un comunicado también el viernes donde se opone a dos proyectos que tienen que ver con proyectos de ley y genera polémica por este tema. Los proyectos son una ley de cooperativas que busca conseguir mayor acceso a la información por parte del Estado y por otro lado la ley de cupo femenino que busca un mínimo de participación las mujeres. Por un lado, bueno, está la ley de cooperativas busca conseguir mayor acceso y Colinagro dice que deja sentado su oposición frente a estos dos proyectos. Uno de ley de cooperativas que se conoce popularmente como Proyecto País, que se encuentra en análisis en una comisión de economías regionales que está en el Congreso, dice que, bueno, están se oponen a este tema porque dice que los cambios no deben desvirtuar la realidad de la empresa cooperativa, sus principios de organización y principalmente a los fines para los que fueron creados. Dice que el proyecto presenta más dudas y controversias que aprobaciones y manifiesta en total la oposición al cambio propuesto respecto del acceso a la información, pero dice que resulta imposible el cumplimiento en cooperativas conformadas por miles de asociados, poniendo en riesgo, dice, el formal funcionamiento de la administración de la cooperativa. También dicen que están en contra de la reforma de la responsabilidad que le otorgaría esta ley a los administradores de las cooperativas y que está en contra del Código Civil. Y por otro lado, sobre la ley de proyecto de cupo femenino en las empresas cooperativas, también se manifiesta, dice, que en muchas de nuestras cooperativas las mujeres ocupan espacios en todos los ámbitos, incluida el propio Consejo de Administración, y considera Colinagro que imponer un cupo significaría cercenar la libertad del asociado para elegir sus autoridades. Bueno, esto es así lo que dice más sintéticamente la gente de Colinagro. En materia de trigo, se conoce que las exportaciones extra Brasil, o sea, que van a otros países que no son Brasil, van a aumentar esta campaña triguera a partir de algunas estimaciones que hay por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario y también de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. También eso es una buena noticia porque, bueno, de alguna forma diversifica los mercados en esta materia. Eso es un tema también, bueno, que es una buena noticia luego de, bueno, todos los años que el trigo estuvo bastante raleado de todo lo que es la actividad agrícola. Bueno, volvemos mañana entonces. Hasta mañana, Miguel. Buen día para todos. Muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Los teléfonos de la radio están funcionando para que usted opine sobre lo que acaba de escuchar del presidente de la Nación en declaraciones a la CNN. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿En la otra línea? Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola. Hable. Buenos días, hablo el pasador de Lezama, Aldo Clubelier. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, compañero? Acabo una décima con un regalito. El burgués, losa radiante, el pobre piso de tierra, mal haya la suerte perra, tiene el pueblo por delante. El ahora gobernante, en periodo de elecciones, te prometió soluciones que jamás ha de cumplir, condenándote a sufrir un sinfín de privaciones. Te habló de pobreza cero y terminar con el hambre. Y después dice, moraleja, este no es un cuento chino, es el gran cuento argentino. Un abrazo bien peronista, compañero, gracias. ¿Quién es? Eduardo Latino. Respecto a la grabación que pasaste, yo no la escuché ni la quise escuchar. El problema no era que estaba interferida por la radio Amplitud, la 660, que es San Justo, y es una de las radios que le pertenece a estos francos que lo conocemos vos y yo. El problema eterno que no se termina nunca de solucionar, nunca hay un ingeniero electrónico que se dé cuenta de aislar acústicamente los lugares donde se debaten para que se pueda grabar y para que ellos mismos puedan entenderse y correctas y apreciaciones. Ese es el problema. Está en el Congreso, en todo lugar donde se habla... No hay acústica que corresponda y el rebote del sonido es terrible. Chau. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmé de esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Lo primero que quiero aclarar es que la 660 no es de Héctor Franco. Sí, la 670, ¿no? Sí. Radio República 670. No, la 660 interfiere a todo el mundo, pero no, Franco no es el dueño, ni mucho menos. Miguel, gran victoria de Bronda Grobero 0-0 a Crucero en el norte de Misiones. Estuvimos en Floresta el sábado. Old Boys que cambió el chip, el equipo de Pepe Romero, cambió la actitud y le ganó 1-0 a Chacarita. Almagro, la verdad, Miguel, algo vergonzoso. El partido Almagro Argentinos Juniors se cambió, qué sé yo, perdí la cuenta, 10, 12, 15 veces de horario, pero ya realmente, yo estaba haciendo el programa Sueños de Primera el viernes 2015 y me mandan un Twitter de AFA, y no lo podía creer, 2015 del, del viernes volvieron a cambiar el horario. Y no fue a las 20, sino fue 15:30. Es más, me llamó Rodolfo Bernardes el sábado cuando yo iba para la cancha del Boys. Daniel, ¿a qué hora se fue al final? Sí, porque en 20:15 del viernes volvieron a cambiar el horario a menos de 24 horas. Y finalmente ni la gente de Almagro ni la gente de Argentinos Juniors sabía a qué hora se jugaba. Se jugó el sábado 15:30, defraudaron, fue un desastre. Ninguno de los dos quiso perder. Almagro es el único invicto de la B Nacional. Repartieron puntos, empataron 0-0. Atlético Paraná perdió 3-1 con Estudiantes de San Luis. Boca Unidos de Corrientes empató 1-1 con Gimnasia de Jujuy. Santa Marina de Tandil goleó 4-1 a la Lluvia de Gualeguaychú. Brown de Madryn goleó 4-0 a San Martín de Tucumán. Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 1-0 a los Andes. El Riestra, que en dos partidos hizo 9 goles, no le convirtieron, goleó 4-1 a Defensores de Belgrano. Acasuso perdió 1-0 con Barraca Central. Colegiales, que venía dulce, con Walter Cataldo como nuevo técnico, perdió 1-0 con el Furgón de Villalinch. Comunicaciones le ganó 1-0 a Fénix. Se fue Marcelo Escudero, aquel que juega en River, dejó de ser el técnico de Fénix. Y cariñosamente el mecánico, Miguel, Atilio Rampa, el ex técnico de Colegiales, es el nuevo técnico de Fénix. Atlanta empató 0-0 con Platense. ¿Técnico de quién es? De Fénix. Ya lo presentaron al 7 de la mañana. El mecánico, cariñosamente, nuevo técnico de Fénix. Te decía, Atlanta empató 0-0 con Platense. No es mecánico, chapista. Chapista, tenés razón. Miguel, Atlanta empató 0-0 con Platense, que le avisen al técnico del Calamar, a Copriva, que Platense es un equipo grande, ¿no? Porque hizo la gran Estudiante de La Plata, o sea, metió 7 en el fondo y no lo sacó ni con la orden de un juez. Italiano le ganó 3-2 a Central Córdoba de Rosario. Qué paradoja, ¿no? Con un técnico interino, con Cristian González, Italiano gana. Bueno, aparentemente el polaco Valdirico va a ser el nuevo técnico de Italiano. JJ Urquiza le ganó 2-0 a Argentino Hermano. Oxud empató 1-1 con Armenio. El Calvo de Sara tiene una panzada de goles, goleó 5-2 a Argentino de Quilmes. Argentino de Rosario le ganó 3-0 al Centro Español. Zupanqui perdió 1-0 con el Claypole. Muñiz perdió 3-1 con Puerto Nuevo. Hoy, 21:05, Ferro Instituto, 15:30 por la primera C, Luján San Miguel, Cambaceres San Martín de Bursaco, saca chispas puntero con 6 victorias consecutivas y jugando muy bien. El otro día, el 17 de octubre, cumplió 68 años el líder Soldati. Juega con Cañuelas, la Ferrer con Midland, Mirasategui con Sportivo Barracas. En la primera B, Victoriano Arenas, 15:30, recibe a Alén, Paraguayo, La Madrid y Bachester Liniers. Y por el Federal en B, son la Centro A, 4:30 de la tarde en Catamarca, Sportivo Villacubas va a recibir a Vélez de San Ramón, de Santiago del Estero. Miguel, hoy se va a producir un hecho histórico y tiene que ver con San Lorenzo de Almagro, que ayer con 10 hombres en el final lo apretó, y con el cansancio a Estudiantes de La Plata, que sigue teniendo la escuela bilardiana, ¿no? Bilardista, mejor dicho, tirándose con nomás, pegando, haciendo tiempo y sufriendo en el final. Hoy, después de 40 años, San Lorenzo vuelve a Avenida La Plata, San Lorenzo vuelve a Boedo. Esta noche un hecho histórico, con fiesta que arranca a las 19, el partido a las 21, San Lorenzo con Boedo Bahía, San Lorenzo, un deporte de San Lorenzo de Almagro, con la inauguración del Polideportivo Roberto Pando. San Lorenzo, y tiene que ver con el básquet, vuelve hoy, reitero, después de 40 años, a Boedo, hoy cuando oficialmente, por la Liga Nacional, el campeón, el actual campeón, San Lorenzo, frente a uno de los mejores equipos de la Liga Nacional de Básquet, como es Weber Bahía, Miguel. Decime, ¿y qué pasa con el estadio? Si no se firma en estos días, porque se ha dilatado mucho la firma del boleto de compra-venta de los terrenos donde hoy está emplazado el supermercado, se viene otra marcha, ¿te acordás? Como aquella de más de 100.000 personas. Si en estos días, de acá a una semana, 10 días, no se firma el boleto de compraventa, se viene otra marcha multitudinaria. ¿Pero por qué no se firma? Y viste, todo tema burocrático, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inauguración del polideportivo, hace un mes que estaba todo acordado para inaugurar y hubo temas burocráticos y algunos las tiran, pero hay un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y Carrefour, hay un acuerdo explícito entre San Lorenzo y Carrefour, es más, la nueva tienda, que obviamente va a ser, eso le llaman tienda, va a ser mucha más chica, se va a hacer en una esquina donde hoy hay una estación de servicio, solamente falta la firma, están todos de acuerdo, pero bueno, algunos hechos burocráticos estiran el tiempo. ¿Pero eso tiene que ver con la empresa francesa o tiene que ver con el Estado? Tiene que ver con el Estado, Miguel. Hay un total acuerdo entre San Lorenzo y la firma francesa. Yo creo que se va a resolver y en cualquier momento se viene la firma del boleto. ¿Será por los vecinos que no, por los vecinos de la zona, por algo de eso? Ya, Miguel, la gran mayoría de esas zonas son hinchas de San Lorenzo. Obviamente que los que no son hinchas de San Lorenzo no quieren un estadio así. Pero yo creo que finalmente se va a firmar el boleto de compraventa y a la corta o a la larga el estadio se va a terminar construyendo así. Así, pero no solamente va a ser el estadio debajo del mismo se va a hacer un colegio y también otras cosas que tienen previstas, ¿no? Porque no solamente va a ser un estadio, sino va a ser un hecho deportivo y el estadio para cultural también, Miguel, San Lorenzo sigue comprando propiedades, va a agrandar la sede social de Avenida La Plata, va a ser un bar temático en la esquina. Se vienen muchas cosas, Miguel, sobre eso. La 7 millones de hincha hace 11 años que está trabajando con todo lo que tiene que ver con lo deportivo y también con lo cultural en la zona. ¿Con qué capacidad el estadio? No, el estadio se estima que van a ser entre 35.000 y 40.000 personas sentadas. ¿40.000 sentadas? Los más optimistas prevén eso, los menos optimistas prevén entre 32.000 y 35.000 personas sentadas. Y el estadio se va a llamar Estadio Papa Francisco, ¿no? ¿Estadio qué? Papa Francisco. Va a tener ese nombre cuando sea inaugurado, ¿no? Yo creo que falta mucho. Tinelli habló con capitales chinos, que serían los que se encargarían de construir el estadio, y San Lorenzo no se vería aquí al futuro comprometido con el tema de la deuda, ¿no? Porque también quieren hacer, como son los estadios en Europa, que tengan comercios, todo debajo del estadio y alrededor, algo que sea potable y que sea redituable, ¿no? No solamente un estadio así. Así que vamos a ver, falta mucho, el próximo paso, que es inminente, es la firma del boleto de compra-venta de los terrenos. San Lorenzo tiene que pagar 110 millones de pesos y con el aporte de los socios ya hay 96 pesos contantes y sonantes, y a cobrar otro tanto se llegaría a los 105 y el resto lo pondría el club. Y te digo más, Miguel, San Lorenzo hoy por hoy es el club de superávit, el polideportivo Roberto Pando, que se inaugura esta noche, salió 30 millones de pesos, todo con plata genuina del club. No se tuvo que recurrir a ningún juicio. Se pagó todo con plata genuina del club. Me parece bien y que sea con éxito. Te saludo. Gracias, Miguel. Un abrazo. 8 de la mañana, noticias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8:01. Acuerdan una ley para que la erradicación de las antenas celulares tengan control permanente. En la Cámara de Diputados consensuó una ley para chequear las radiaciones denunciadas como cancerígenas. La Cámara mencionada aprobará antes de fin de año un proyecto de ley para contemplar el tiempo real del impacto radioeléctrico en las antenas celulares que vecinos de diferentes regiones del país denunciaron por supuestos efectos contra el cancerígeno. Por supresión, se hizo habitual que los intendentes impidan la instalación de antenas para evitar represalias de los propios votantes. Para este tema, ahora se ha movilizado la propia Cámara de Diputados. Marcelo Wessler, cercano al ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman, presentó un proyecto para crear un sistema de control permanente de radiaciones. La idea es que las inspecciones sean espontáneas y permitan que las telefónicas regulen sus frecuencias a gusto cuando los técnicos abandonen el predio. El proyecto de dictamen, con acuerdo de todos los bloques de la Comisión de Comunicaciones e Informática, presidida por el cordobés Juan Brugge, solo con algunas modificaciones, propone crear un sistema nacional para monitorear las radiaciones no ionizantes que deberán revisarse y que cumplan las reglamentaciones mencionadas. Una de las modificaciones que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, sino cualquier organismo definido por el gobierno. Se establecen plazos precisos para el primer año que deberán haber un control sobre lo menos el 15% de las antenas existentes, y 3 años después que se sancione, más de la mitad de las antenas deberán estar monitoreadas. El gobierno apura el desarrollo de un vehículo eléctrico. Ya negocia con empresarios el régimen de promoción. Las autoridades convocaron a todos los actores que participan en la cadena de producción para analizar la elaboración de un marco regulatorio para que se autorice la circulación de este tipo de rodados. El gran desafío es generar valor local, fábricas y proveedores de insumos y estaciones de carga. El gobierno puso primera con su plan para desarrollar vehículos que no requieran nafta, gasoil o gas. Con este claro objetivo en mente, el Ministerio de Producción ya conformó una gran multisectorial bajo el nombre Mesa del Vehículo Eléctrico. 17 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Desde el CONICET le enviaron una carta a Macri para expresarle la preocupación por la reducción del presupuesto del año 2017. Los científicos argentinos están más que preocupados. Uno de los hijos del expresidente Carlos Saúl Menem, en este caso Carlos Nair, quedó en libertad, pero con tobillera electrónica. Después de estar preso durante un año, Carlos Nair Menem, hijo del expresidente Carlos Saúl, logró el beneficio de la libertad asistida, por el cual podrá dejar la prisión, aunque deberá usar una tobillera electrónica. La medida fue concedida por la TOC 3 de Mercedes, y la fiadora será su hermana Zulemita, que será la responsable por cualquier obligación suya producto de la libertad del propio hermano. Carlos Nair fue apresado en junio del año pasado durante un control vehicular cuando iba en una moto junto a un amigo con un fusil, una pistola con su numeración limada y una pequeña cantidad de cocaína. De no creer la justicia argentina, ¿en qué se entretiene? 3 indigentes al borde del juicio oral por robar poco menos de 200 pesos en una mesa de un restaurante. Un titular de la ciudad de Buenos Aires dejó casi en juicio oral a 3 indigentes que entraron a un negocio de comidas colombiana a pedir algo para comer y se llevaron el dinero que un cliente le había dejado en la mesa. Para los jueces, la presencia del ticket como prueba justifica y agrava su situación procesal. A veces se critica la lentitud de los procesos burocráticos judiciales, pero en otros casos tiene una eficiencia ejemplar. Un ejemplo es el de la Sala 5 de la Cámara del Crimen, que dejó al borde del juicio oral a 3 indigentes que entraron a un restaurante a pedir comida, pero además del sándwich que le dieron, se llevaron también unos pocos pesos de un cliente que había dejado en una mesa. Este tribunal confirmó los procesamientos contra los imputados, todos por el delito de hurto en grado de tentativa, por 256 pesos que robaron, según el fallo, del que informó la agencia DIN. Una mujer ingresó al restaurante de comidas colombiana, Los Recuerdos, en el barrio porteño de Retiro, y preguntó si le podían dar algo de comer, y a partir de allí, mientras sus compañeros la esperaban en la puerta, uno de ellos tomó de una de las mesas ubicadas en la vía pública el dinero que había dejado un cliente. La situación fue observada por el encargado del local y un mozo, quienes dieron aviso a la policía y obtuvieron la devolución de los tres indigentes. En la justicia, la mujer intentó desligarse del tema. Según el escrito de la decisión judicial, la versión fue exculpatoria, ensayada por la imputada al efectuar su descargo. Mientras los grandes ladrones de la economía argentina siguen libres y Martínez de Hoz se movió sin que fuera a juicio nunca, tres indigentes a juicio oral porque se llevaron 260 pesos de un restaurante colombiano. La justicia en la Argentina, cuando es justa, es justa. El deporte por Belgrano. Completa hoy la fecha 7 del torneo de Primera División a las 21 en Mar del Plata. Arbitraje de Héctor Paleta, Aldo Civi de Mar del Plata con San Martín de San Juan. Por el local se anuncia Matías Vega, Quiles León, Galván y Canever, Bruno Termín, Luguercio, Alexis Castro, Joel Acosta y Sebastián Penco. Dirige técnicamente al tiburón Fernando Quirós. Por San Martín de San Juan, Ardente, Capelli, Lazzarini, Matías Casierra, Yelaber, Fisore, Lugo, Villarruel, Denin y Diego Chávez, el director técnico del equipo sanjuanino, Pablo Lavallén. En el fútbol italiano, el Milan con un gol de Manuel Locatelli le ganó al puntero a la Juventus 1-0 y se le colocó a 2 puntos en la tabla. También se situó a 2 unidades la Roma, que goleó 4-1 al Palermo, un gol del ganador anotado por el argentino Leandro Paredes. También se acercó el Napoli, se puso a 4 puntos, le ganó de visitante al Crotone 2-1, el Atalanta venció al Inter 2-1 y en el clásico genovés Sampdoria le ganó al Génova 2-1, puntero Juventus 21, ahora tiene solo 2 de ventaja contra Milan y Roma, que suman 19, Napoli 17. Goles de los argentinos Lucas Elarrayán y Víctor Ismael Sosa en México para Tigres, que le ganó a Pumas 3-1. En Colombia, gol de Jonathan David Gómez para Independiente Santa Fe, que empató 1-1 con Deportes Tolima. Y en Perú, goles de Alfredo Ramúa y Horacio Calcaterra para Sporting Cristal, que le ganó a Universidad César Vallejo 7-2. El tenis internacional, el ATP 250 de Estocolmo para el tandilense Juan Martín del Potro. Le ganó la final al número 23 del mundo, el estadounidense Jack Sock, por 7-5 y 6-1. 19 títulos en la carrera de Juan Martín del Potro, que desde hoy vuelve a aparecer como el mejor argentino en el ranking, ocupando el puesto 42. ATP de Amberes en Bélgica, perdió la final el porteño Diego Schwarman. Cayó frente al número 19 del mundo, el francés Richard Gasquet, que le ganó 7-6 y 6-1 en semifinales. Schwarman había eliminado al número 12 del ranking, el belga David Goffin. Challenger de Santiago de Chile, con el título para el tandilense Máximo González, que desde hoy vuelve a estar entre los 150 primeros del mundo. 6-2, 7-6 la victoria del tandilense en la final sobre el brasileño Rogério Dutra Silva. Ya tiene 17 títulos en Challenger, Máximo González, y ya tiene 33 años cumplidos. Challenger de tenis en Las Vegas, eliminado en semifinales el santiagueño Marco Trungeliti. Perdió con el colombiano Santiago Giraldo 7-5, 6-7, 7-6. En minutos comienza a jugar en el ATP 500 de Basilea, primera ronda, el azuleño Federico Delbonis frente al ruso Andrei Kuznetsov. Hoy en el arranque del Challenger de tenis de Lima, no antes de las 18, debuta el correntino Leonardo Mayer frente al español Jordi Samper. no antes de las 20, el rosarino Renzo Ali Olivo frente al peruano Nicolás Álvarez Barona, y no antes de 21:30, choque de argentinos, el rosarino Federico Bañis frente al entrerriano Agustín Velotti. La Argentina se clasificó para jugar el Mundial Sub-21 de Voleibol República Checa 2017. En el partido definitorio del Sudamericano Sub-21 de Voleibol, jugado en el Estadio Pedro Extremador de Bariloche, le ganó a Brasil. Los dos habían ganado los 4 partidos anteriores. En el encuentro decisivo por la plaza mundialista, ganó Argentina por 3-1 con parciales 24-26, 25-22, 25-20, 25-21. También en el voleibol, pero el Mundial de Clubes, que terminó en Belo Horizonte, Brasil, Bolívar de la Argentina terminó en el cuarto puesto, perdió la definición por la medalla de bronce frente al Trentino de Italia. 3-1, parciales para el equipo italiano 25-18, 23-25, 25-17 y 25-19. El título fue retenido por los brasileños de Sada Cruzeiro, que son dirigidos por el técnico argentino Marcelo Méndez. Le ganaron la final al campeón europeo, el Zenit Kazán de Rusia, 3-1. En Francia, en el boxeo, título mundial superligero reconocido por la WBF, perdió ese encuentro el argentino Martín Coggi, el hijo del látigo Coggi, perdió por puntos frente al francés Christopher Sevire, que le ganó por puntos en fallo unánime. Tarjetas que marcaron para el ganador 115-113, 116-112 y 117-111. El automovilismo de la Fórmula 1, Gran Premio de Austin en los Estados Unidos, fue victoria del británico, actual campeón del mundo, Lewis Hamilton con Mercedes. Segundo, su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg. Tercero, el australiano de Red Bull, Daniele Ricciardo. A 3 carreras del final, el alemán Rosberg se mantiene en la punta, 331 puntos. Ahora se redujo a 26 la diferencia sobre Hamilton, que tiene 305. Tercero, Ricciardo, 227. Un día como el de hoy, de 1999, la fórmula de Eduardo Alberto Duarte Ramón Ortega perdían las elecciones frente a Fernando de la Rúa con Chacho Álvarez, en lo que fue la alianza que terminó en el 2001 con 20 muertos, el vicepresidente renunciado y el presidente escapándose en helicóptero. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy cumplen 71 años la Organización de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta Magna de las Naciones Unidas, es decir, sus bases y objetivos, firmada por representantes de 50 países. En la actualidad son alrededor de 200 países los que forman parte de las Naciones Unidas. Su aniversario también fue elegido para celebrar el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, porque la ONU considera que la difusión es fundamental para solucionar los problemas que hoy sufre el mundo. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo es el organismo permanente de la Asamblea General, fundado en diciembre de 1964, 19 años después de la fundación de las Naciones Unidas. La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada coincidiera en principio con el Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, que es también la fecha en que se aprobó la Estrategia Internacional de Desarrollo para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy cumple 71 años la Organización de las Naciones Unidas. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El momento económico con el Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué decís? ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, no, no. Bien, bien. Pensando en las novedades de los últimos días. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, no, no, no, está bien, no, creí que vos... Te estoy escuchando porque yo no tengo preguntas para hacerte, porque estoy absolutamente convencido que hace un rato pasamos un reportaje de Macri con la CNN, donde le pregunta a Oppenheimer, un periodista argentino, le pregunta sobre qué pasa con las inversiones, si la Reserva Federal va a aumentar los intereses. Entonces, riéndose, Macri le hace seña con la mano y le dice... No le demos la idea. Bueno, vos sabés que la Reserva Federal va a aumentar los intereses, por lo cual va a volver a captar dólares. Hace tiempo se viene especulando con eso. Lo que pasa es que ya hace tanto tiempo, más de un año, que se está hablando de eso, que no se sabe cuándo ocurrirá, en qué proporción. Pero no, pensé que vos lo que te referías era la gravedad de lo que esos intereses ya representan acá en la Argentina. Yo hago un balance, digamos así, informal, que es el siguiente. Anuncios versus realidades. La población en general está sufriendo, y toda la economía argentina está sufriendo, las consecuencias de medidas que ya venían de arrastre de la administración Kirchner, pero que se han agravado con la administración Macri, no se han aliviado. Primero, inflación alta. El gobierno vive vendiendo la imagen de que, bueno, ahora se han inventado la palabra desinflación. Desinflación quiere decir que los precios siguen subiendo, pero con una proporción que podría ser un poco menor, aunque las estadísticas no se pueden medir a muy corto plazo. Hay que ver la línea de tendencia. La cuestión es que tenemos una proyección inflacionaria de 37-38%. Claro, en ahora el año. Fíjate, Héctor, mientras la inflación está en ese nivel, el dólar no se movió. Claro. Es decir, el dólar se quedó en la misma cotización que tenía antes del grupo... Exacto, ese era el punto 2 que justamente quería señalarte, porque barramos la realidad. Es decir, una cosa es lo que se dice, lo que se quiere vender. El ministro Pratgay llegó a decir, bueno, no, el problema de la inflación ya está, como dice, ya está... No está digo, controlado. Superado. Sí, está controlado, está superado, y el mismo Sturzenegger como rival le salió a contestar que no. Bueno, primer punto, es decir... El anuncio es una cosa, la realidad es otra. La segunda, la que vos decís, el tipo de cambio. Se hizo una macro devaluación de más del 40% en diciembre, y este aquí que eso se trasladó salvajemente a los precios, y ya desde marzo a abril, todos los sectores empresarios y sobre todo productores de bienes de consumo se están quejando con fundamento del retraso cambiario. Están claro, aumentando... porque el dólar sigue costando lo mismo antes del que el golpe inflacionario. Claro, volvemos a tener retraso cambiario, que era una de las cosas que se le censuraba precisamente a la administración. Entonces, el que quiere exportar no puede exportar. Está viendo entrada de productos extranjeros, con lo cual están chillando con fundamento los empresarios. Y además hay un indicador que todo el mundo lo señala. Desde ya, no el tercio de la población que está debajo del nivel de la pobreza, sino los sectores de clase media, que no son tampoco gente rica, que han incrementado sus viajes al exterior por la simple razón de que ahora, con el tipo de cambio retrasado, les resulta claro, más barato. Y ahora, a esto sumale que como se sacó el cepo, ya hay 2.000 millones en los bancos depositados por el blanqueo, seguramente va a haber algunos dólares más, y esto significa que hay abundancias de dólares, porque salen los que están en el colchón, salen a relucir, y entonces el dólar no va a tener modificación, claro. Por lo cual hay toda una situación que no sabe el gobierno cómo manejar. Pero vos sabés que ese tema, lo estoy señalando desde el primer momento, este gobierno no solamente induce y tiene retraso cambiario, sino que lo necesita, porque para pagar deuda externa, la mayoría se está contrayendo en dólares. En dólares, sí. Y para pagar dólares se da siempre la misma ecuación. El gobierno recauda en pesos y tiene que convertir esos pesos a dólares. Por ende, el gobierno, para pagar la deuda, es el primer interesado en que haya retraso cambiario. Porque no es lo mismo que yo recaudo 100 y convierto para pagar esos 100 pesos en dólares a 15 pesos, que si el dólar se fuera, como debiera ser la paridad teórica de división, sí, a 20 pesos. Más de 20 pesos, 21 pesos, si dividimos la base monetaria por las reservas, el dólar de referencia, sería un dólar de paridad o como quiera llamársele, es de 20, 21 pesos. Así que el desfase que hay es peligroso. Por eso están chillando los empresarios, por eso está habiendo también avance de importaciones, estamos teniendo balanza de pagos, balanza de conversión. No, y por otro lado también tenés que pensar que aquel empresario que se volcó al dólar para ahorro no hizo negocio. Pero pará, ahora viene, como que dice, de lo peor, más allá de otros factores que tampoco, barriendo así una rapidísima síntesis de lo que está ocurriendo. La caída consecuente de los salarios reales. Claro. Esto no hay vuelta que darle. Esto descansa en una caída de los salarios reales. Disculpame, ¿y la venta de dólares para comprar peso? Porque es más negocio tener letras en el EBAC que... Ah, sí, bueno, por eso lo dejaba para el final. Pero entonces, dentro de este juego, que parece un juego de suma cero, es decir, no llamamos juego de suma cero cuando lo que gana un sector lo pierde otro. Sí, para que la gente no se confunda y que la tenga bien clara. Sí. Es decir, hubo una inflación en la Argentina. En teoría, se tendría que haber corrido las divisas. No se hizo con las divisas, por lo cual estamos en una situación donde se paga internamente, pero no externamente, ¿no? Entonces, para exportar hay problema. Sí, concretamente, se está produciendo un desajuste, un desequilibrio en el funcionamiento de la economía, lo mismo que cuando se anuncian inversiones. Sí, bueno, anuncian inversiones, pero las inversiones físicas sabemos que no vienen de un día para el otro, no maduran inmediatamente, y se están vendiendo más anuncios que realidades. Entonces, dentro de este balance, ¿cuál es el factor clave que está jugando acá y que lo tienen ahí en sordina en segundo plano? Claro. Vos fíjate para que la gente se dé cuenta. De los 2.000 millones de dólares que pusieron por el blanqueo hasta este momento los bancos, ¿no? Son 30.000 millones de dólares, ¿no? 30.000, sí, bien digo, 30.000 millones de pesos. Pesos, sí. Y serían 40.000 millones de pesos. O sea que el Estado se está perdiendo 10.000 millones, en teoría, ¿no? Mira, con respecto al blanqueo no se sabe lo que va a pasar. Lo único pero para tomar un ejemplo cualquiera, con 2.000 millones que ya hay depositado en los bancos del blanqueo, ¿no? Son en pesos 30.000 millones. Sí, sí. Cuando en realidad, si tuviese el dólar al precio que tendría que estar, serían 40.000 millones. Claro, exacto. Sí, sí, si medimos que lo que se blanquean son dólares, sí. O sea que ahí nomás hay un juego de 10.000 millones de pesos. Sí, cuando uno empieza a hacer la cuenta, ve que las cifras multimillonarias empiezan a jugar. Pero el balance que yo quería hacer dentro de esto es aumento de la inflación, aumento de los precios continuados, caída del salario real, anuncios todavía no implementados de inversiones, aumento de la pobreza, aumento del desempleo, que esto es bastante grave. El ministro Pratgay ahí en el foro Mini Davos jactándose de que ahora se están creando empleo de calidad, y a los dos días el INDEC diciendo que en el primer semestre del año se perdieron 118.000 puestos de trabajo, ¿viste? Esas cosas, cuando se dan esas inconsistencias, es grave. Pero, ¿cuál es la moraleja y el final de todo esto? La tasa de interés. ¿Qué ha hecho en concreto el gobierno? El gobierno ha disparado las tasas de interés, que ya estaban altas bajo el kirchnerismo, las llevó a 38, ahora las fue bajando gradualmente, pero hay un piso de tasa de interés que está entre el 26 y el 30%. Eso define el precio base del crédito en la economía. Esto es lo que está provocando esta inflación. Inflación porque la tasa de interés se transmite a los precios, y recesión porque eso, como lo están reconociendo, diciendo y clamando los empresarios, está provocando retracción en las ventas y en la inversión. Se pide inversión en un momento en que el país está en receso. Vos fíjate que la realidad lo muestra crudamente. Mientras que todos los sectores están chillando por la situación, ¿cuál es el único sector que sigue como los tiempos del kirchnerismo teniendo récord de ganancia en la Argentina? El sector financiero bancario. Punto. Es decir, después podemos reflexionar y filosofar todo lo que queramos. Claro, por eso la asociación bancaria, cuando hace los paros, dice, están en condiciones, son los pocos que están en condiciones de dar el aumento. Yo vi esa noticia el otro día cuando decía, dicen todos los sectores que resistían esto del bono, que el bono es es tratar de aguantar una situación así, pero en efecto el sector bancario fue el único dispuesto a hacerlo, y sí, es el sector que se está viendo, tanto así era bajo el kirchnerismo como ahora, es el sector que sigue teniendo mayores márgenes de ganancia en la Argentina. De hecho, ahora están queriendo tomar algunas medidas, como que las tarjetas, por ejemplo, se pasen por el celular, y entonces a partir de allí se evite el 1.5% que le están cobrando a los comerciantes. Con respecto al costo, vos te referís al costo financiero del crédito que da el empresario o que da el comerciante, ¿no? Sí. Refiero a un hecho mucho más grave, que es el siguiente. El Banco Central tiene colocadas letras por casi 700.000 millones de pesos, 680, 690 millones. Es igual a la base monetaria. Eso significa que de toda la plata emitida, la mitad está en circulación en manos del público y la otra mitad la tiene retenida el Banco Central pagando tasas del 26, 28, 30% de interés. Amén que eso significa una sangría tremenda, porque eso significa que en un año el Banco Central paga más de 150.000 millones de pesos de interés. Eso es más que el presupuesto de educación, ciencia y tecnología, que no llegan a 100.000 pesos, es más que defensa, seguridad. Eso es la brutalidad que paga el Banco Central por las tasas de interés de la LEBAC. Es una sangría permanente. Pero además, ese dinero, esos 700.000 millones de pesos, es dinero que al tomarlo el Estado a altas tasas, lo retrae del crédito privado. Porque, vamos a ser claros, si el gobierno no tomara esa masa increíblemente alta de tasas, iría el crédito. Los bancos tendrían que bajar las tasas porque les sobraría la plata y lo tendría que prestar. Bueno, a eso sumale lo que te digo, le dicen en el reportaje al presidente, donde dice, bueno, ahora la Reserva Federal va a subir los intereses para captar dinero, y bueno, entonces ahí los inversionistas A nivel internacional tiene una consecuencia lógica, que es la siguiente: si un país, el más seguro del mundo financieramente, sube un poco las tasas de interés, claro, se quedan ahí. Los capitales van a ser atraídos, pues, y entonces van a salir de los mercados emergentes, como llaman, desde el tercer mundo, y va a haber. Pero eso es, como el ajuste de las tasas, sea cuando sea, va a ser gradual, se supone que tampoco va a ser un cambio copernicano en lo que ocurre. Pero esto es lo que está ocurriendo ahora, porque, digámoslo crudamente, para no decirlo con malas palabras, ¿no? Si el Banco Central no le saliera a cubrir con esa masa increíblemente alta de LEBAC los fondos ociosos que tienen los bancos se lo tendrían que guardar ese dinero, digamos, en el bolsillo. Y bueno, ocurre que de esa manera el gobierno termina subsidiando a los bancos. Es decir, usted tiene plata ociosa, no se preocupe, yo le pago el 26-28%. Y con eso no solamente está subsidiando a los bancos, no se habla tanto de subsidiar. Subsidiar es eso. Subsidiar es cuando vos tenés algo ocioso, algo que no rinde, y aparece el Estado intervencionista. Vos fíjate qué paradoja. Siempre el discurso ortodoxo, neoliberal, critica el intervencionismo del Estado en materia de subsidios, en materia de planes, sí, estamos todos de acuerdo. pero omite decir que el principal sector subsidiado por el Estado es el sector financiero a través de pagarle altísimas tasas de interés sobre fondos excedentes. Y esos fondos excedentes justamente se retraen al crédito. Se sacan del mercado, claro. Sí, sí, es un círculo vicioso, perverso, pero por eso, así como los empresarios privados se enriquecen siendo proveedores del Estado, los banqueros se enriquecen prestándole al Estado. Es claro, el Estado es la principal fuente de subsidio y de aguante de los fondos ociosos financieros. Bueno, ¿la seguimos la próxima? La seguimos. Chao, buen día. Adiós. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Hora 8, 32 minutos, 18 grados la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. ¿Hola? ¿Quién es? Sí, habla Martín de Capital Federal. Sí, señor. Sí, si me permite, ante todo le agradezco la oportunidad de hablar, ¿no?, al aire. ¿Me permite disentir con algunas cositas que recién escuché mientras esperaba en línea? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Sí, te explico. Yo pienso, yo obviamente, voy a ser sincero, yo voté al Macri y hasta ahora no estoy arrepentido. En el país, la Argentina, un país tan grande como este, no todo en la vida es la economía. Hay otros ítems también que hay que mirar. Porque parece como que la Argentina siempre ronda por el mismo tema. Lógicamente, el salario del obrero, que pega, que está pasándola mal. Eso sabemos que es la micro y es muy importante. Porque es un ser humano que la está pasando mal. Pero también en los países hay otro ítem que se están manejando bien y otros no tanto. Y quiero recalcarle que no se está manejando bien, aparte de la economía, que es muy importante para un país. Y lo voy a hacer muy breve. Lamentablemente la Argentina está espoliada por todos lados. Y pienso que el problema básicamente acá es de patriotismo. ¿Por qué? Porque él estaba hablando, creo que el economista estaba hablando recién, ¿no? Sí, sí. Bueno, él estaba explicando a Estados Unidos que va a absorber dólares por una X cantidad, que yo no soy economista, soy constructor, entonces lo que no entiendo, pero toqué de oír lo que estaba diciendo él. ¿Por qué disiento dentro de mi lugar sin ser economista? La Argentina, sabemos que hay 200.000 millones de dólares o más, que lo repetimos como loro constantemente. Esas plata son de argentinos. ¿Por qué tenemos que esperar empresas alemanas, holandesas, americanas que inviertan acá y los argentinos nos ponen un peso acá? Van a Uruguay, a Punta del Este, a Miami, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Hay que ajustar o ver qué está pasando acá como sociedad. Lo primero que tenés que preguntar es si esos que se llevaron esa plata alguna vez creyeron en la Argentina o al revés. Sacaron todo lo que pudieron del país y dijeron que se arregle. Claro, está vaciado. Entonces ahí está el problema. Siempre estamos esperando que nos estén dando una ayuda del exterior. Sí. Pero ocurre de que ahora que hay un gobierno donde hay muchísimos empresarios que han hecho ese trabajo, que han sido evasores históricos, empezando de la familia del presidente para abajo, que han sido evasores históricos con empresas offshore y demás, hoy resulta que le piden a sus pares que han hecho siempre lo mismo, que sean distintos. No van a ser distintos. Por eso, de Renzi, ahí está lo inexplicable del país, porque está espoleado por Argentina. Es decir, hay un gobierno de No es inexplicable, es entendible desde este concepto y es más que sociológico, casi una cuestión fundacional. Fíjate vos que nosotros somos un país hecho por corrientes migratorias, generalmente que vinieron a hacer la América y otros que dijeron escapado de los horrores que vivían, de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial. Está hablando sobre un caso de eso, de la Segunda Guerra Mundial. Y llegaron a la Argentina diciendo, nene, mirá lo que le pasó al abuelo, nene, mirá lo que le pasó a papá, hacé la tuya, nene. Entonces se empezó a reducir. Esa mezcla de sangre nos dio una gran calidad individual de argentinos y nos dio una carencia absoluta de concepto nacional. Ajá. La mezcla de sangres. Esa mezcla de sangre que favorece que el argentino sea inteligente, tenga capacidades y demás, por un lado. Por el otro lado, nos quitó absolutamente el sentido nacional, porque todos fuimos criados, todos digo, españoles, italianos, los que quieran, las colectividades que quieran, criaron a sus hijos diciendo, mirá lo que le pasó al abuelo, mirá lo que le pasó al tío, mirá lo que le pasó al hermano, porque venían escapados del horror. Ahora, señor de Renzi, ¿cómo se explica que Estados Unidos, Australia o Canadá tienen la misma inmigración que la Argentina? No tienen la misma. No, Australia, que es un país fundado por delincuentes, porque fueron eran los delincuentes que los ingleses mandaban para allá, hicieron un país poderoso porque entre delincuentes se pusieron de acuerdo y empezaron a decir que nuestros nietos manejen ciertas normas de conducta. No es lo mismo. Y las inmigraciones que fueron a Estados Unidos, que sé yo, los italianos tenían la mafia. Estados Unidos, cuando invadió Italia en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, arregló con la mafia italiana. O sea, los que le permitieron y le dieron datos de inteligencia, entre comillas, toda inteligencia, fue la mafia italiana al desembarco norteamericano. No, no es la misma migración. Nosotros acá hemos tenido una inmigración absolutamente en libertad. La última pregunta que le hicieron a Macri en la CNN estaba vinculada con lo que decía Oppenheimer, que es periodista argentino, decía, que se lo preguntaban por las redes sociales, ¿cómo puede ser que tantos extranjeros estuvieran enganchados en las villas y demás con la electricidad? Ajá. ¿Cómo puede ser que en 20 años la Universidad de Buenos Aires tenga 500% de extranjeros que vienen a estudiar sí, acá? Sí, verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, sí. Está en la misma línea de pensamiento de lo que dijiste antes. Discúlpeme que lo interrumpe, Renzi. Le redondeo con esto que va atado con lo que me está diciendo usted. Australia o Estados Unidos, otros países, lamentablemente tienen el problema que tiene la Argentina. Y es muy duro lo que le voy a decir, pero hay que ser realista. Mire, con el tema de la patria latinoamericana, la República del Uruguay nos puso dos pasteras que están contaminando, que los centenarios ya no saben de qué disfrazarse para decir a los gritos... Y no les importa. ¿Cómo? Y no les importa. Ahora, ¿vos sabés por qué está la pastera en Uruguay? Y no, ¿querían ponerla acá? No, la quisieron poner acá y le pidieron el 50% de coima. Pero será así de Uruguay arreglaron por el 10%. Pero será así de... Yo no lo sé, por ejemplo. Yo lo que le creo a usted como periodista, capaz está más sí. informado que yo. Pero lamentablemente siempre somos el pato de la boda de América Latina, los malos, y pienso que no somos tan malos. Mire, sin ir más lejos, en la República del Paraguay se supo hace poco la cantidad de jubilados que cruzaban el Pilcomayo para cobrar. La República de Bolivia nos cobra el BTU de gas 8 veces más que la República Federativa del Brasil. Conste que la República Federativa del Brasil, el gasoducto tiene kilómetros y kilómetros, y la Argentina prácticamente nada. Te voy a contar lo que hizo Brasil durante uno de los tantos procesos militares de allá. Repartieron en toda Bolivia cajitas de fósfora que decía, Brasil te ama. En Bolivia, no sabía yo. En Bolivia, te estoy hablando hace muchos años. Sí, sí, sí. Y mientras nosotros fuimos a comprar el gas de sectores que firmaron la independencia argentina del 16, porque en el año 1816, cuando se firmó la independencia, los lugares donde llega el gas a la Argentina firmaron como parte del territorio argentino la independencia nacional. Fíjate cuántas cosas se han traspasado, cuántas cosas se han cambiado en 100 y pico de años, en 200 años. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Por la política exterior. Ah, muy mal manejada, sí, sí. Claro, porque sí. nunca miramos lo que teníamos que hacer. Nosotros le compramos el gas a Bolivia durante el gobierno anterior y se lo vendíamos a mitad de precio a Chile sí. por una razón sí. geopolítica. Increíble, sí. Y ahora estamos usando la misma cañería para que Chile nos venda a nosotros, y Chile no tiene gas, lo trae del Pacífico. Ahora, todo eso de Renzi, ¿quién regula? ¿Quién se fija todo esto desaguisado que se hicieron? Porque yo no veo que no pasa nada. Yo tendría que ser muy mal educado y decir que somos mal paridos, pero la verdad no merece la conversación que lo diga, pero da esa sensación, ¿no? Que hay una minoría mal parida que es la que maneja los títulos de Argentina, ¿no? Y lo dijo todo, con eso ya no se puede decir más nada. No tendría que decirlo. No, yo le terminaba con esto, y bueno, que queda el último vecinito que tenemos, la República de Chile, con la última barrabasada que se mandó de tirar en San Juan todos los desperdicios de la minera, bueno, como si fuera un basurero la Argentina. Bueno, que se supo por casualidad, porque el gobierno lo sabía y lo escondía. Y por una empresa anterior y el gobierno actual. Mira, te voy a contar algo. En el gobierno de Menem llega una delegación árabe a comprar melones y sandías. ¿Cómo, perdón? En el gobierno de Menem llega una delegación árabe a comprar melones y sandías. Sí. Entonces Menem toca todos los timbres y dice, tenemos para vender todos los melones y sandías que produzca el país. Llama a las provincias productoras, no, acá no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, dice, ya lo vendimos todo. ¿A quién? A Chile. ¿A Chile? Sí. ¿Y qué hacía Chile con los melones y la sandía argentina? Le ponía Made in Chile y se lo vendía a los árabes. Ah. Sí, lo saludo. Que pasa, señor de Renzi, usted con los años que tiene de periodismo, que yo soy, tengo 41 años recién, que lamentablemente cuando uno tiene estas conversaciones en una radio de alcance nacional, siempre le etiquetan el tema del nacionalismo barato, los de gente ignorante, ¿no? Y tenemos que saber muy bien, que a mí me da mucha nostalgia, a veces yo veo programas de la década de 70, en Volver, entonces, digo, ¿qué bajo que cayó la Argentina? Uno compara los... No, bueno, vos no te imaginas la nostalgia que nos agarra a nosotros, que yo me crié cuando la Argentina fabricaba desde tornillos hasta aviones de combate. El MiG soviético está basado en el pulque argentino. En el pulque de combate argentino, el pulque 1 y el pulque 2, la Argentina era la quinta país en desarrollo atómico en el mundo, la cuarta flota mercante del mundo. Los ferrocarriles nuestros llegaban al Belgrano Norte hasta Bolivia, el Urquiza hasta Paraguay, el San Martín a Chile. Hoy no llega cada uno de ellos, uno llega a Derqui y el otro llega un poquito más lejos. Entonces vos te encontrás que estás parado frente a una destrucción sistemática en 60 años de la Argentina. Exacto, yo creo que si alguien quiere destruir un país, no tiene que hacer la guerra con las formas convencionales, tiene que llamar a los argentinos y decirle, toma, te lo dejo un rato. Bueno, tenemos el ejemplo de Renzi, del rompehielos Almirante Irizar. Lo prendieron fuego. Bueno, lo prendieron fuego y todavía la Armada no lo informó. Le prendieron fuego. Y está ahí Después Rodríguez Saá llevó de candidato en la capital al capitán que en lugar de apagar el incendio lo agrandó. Sí, no sé, esa información, si llega a ser así, lamentable. Lo saludo. Gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:43 minutos, 18 grados. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó. ¿Quién? José de Ituzaingó. Sí, un poco más alto porque lo escucho muy bajo, lo de Boca. No, pero precisamente que quisiera hablar, si me permite. No, este técnico no llega a fin de año. ¿Alguien no sabe la ABC del fútbol? ¿Alguien me puede decir cuál es el medio campo titular de Boca? Saca uno, pone a otro. Antiguamente, Corbata, Macho, Manfredini, Sosa y Belén, Bernal, Zaprado, Walter Gómez, Melabrini, Lustó, Micheli, Checonato, Bonelli, Gris y Cruz. Ese es el ABC de fútbol. No sabe, pone a uno, saca a otro. Está completamente desorientado este muchacho. Bueno, pero la culpa es de ustedes porque tienen dos directores técnicos. ¿Quién es el otro? El hermano mellizo. Claro, y se pelean entre ellos. Nunca se sabe cuál es que da la orden ahí. No, la da Guillermo, pero pone nervioso a los jugadores, hace gestos. Así no se dirige un club como Boca. Si fuera Racing todavía. Gracias por el espacio, sí. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Ayer cumplió 65 años Charly García. Carlos Alberto García Moreno, su verdadero nombre, nació en la ciudad de Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Uno de los más reconocidos intérpretes y compositores de rock and roll progresivo de nuestro país. A los 4 años ya tocaba el piano, era niño prodigio, y a los 12 recibió el diploma de concertista de música clásica, en lo que nos podemos dar cuenta del natural talento que tenía para la música. A los 14 años formó su primer grupo, donde hacían versiones de los Beatles y de los Rolling Stones. Poco después formó Sui Generis y junto a Anito Mestre y Carlos Piegari graban su primer disco, Vida. Se disolvió la formación, formó por Sui Gieco un grupo de efímera vida que no llegó a grabar ningún tema. Después se hizo una nueva banda, Serús Girán, donde obtuvo con ella gran popularidad y grabaron 5 discos. Con Andrés Calamaro volvieron a montar otra formación y tuvieron gran éxito cuando largaron Yendo de la Cama al Living. Un año más tarde, Charly cambió de nuevo todo el personal de la banda que lo acompañaba. Calamaro fue sustituido por Fito Páez en los teclados y lograron formar Click Modernos, al que siguió Piano Bar en el 84. En el 86, su segunda etapa, grabó el álbum Tango con su antiguo compañero de Serú Girán, Pedro Aznar, y se decidió a grabar definitivamente como solista, grabando el LP Parte de la Religión, que vio la luz en el 87. En el 91 se volvió a juntar con Pedro Aznar y grabó Tango 4, que también tuvo un gran éxito. En el 91 grabó para la MTV y posteriormente con Música Argentina, la Academia de la Música Argentina, en el 2004 lo premió con el Latino de Honor. Charlie tuvo agotadas sus posibilidades, sufrió un colapso por el alcohol y las drogas, recibió ayuda de su amigo Palito Ortega y el cantante se convirtió en una especie de pater protector de Charlie. Y el extravagante músico resurgió de las cenizas como el ave fénix, volvió a la música con todo su talento y su arte intacto y dio un maravilloso concierto de regreso en el histórico Teatro Colón de Buenos Aires. Ayer cumplió 65 años y escuchamos a Charlie que nos dice Ojos de Videoclip. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. ¿No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape? Ya llega aquel examen de Es la hora 8:49 minutos, 18 grados a la temperatura en Buenos Aires. Charlie en su cumpleaños. Siguen los problemas con los médicos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que se prepara otro paro de 72 horas ahora. Yo no sé cuál es el conflicto definitivo, porque hace rato que hay problemas con los médicos, hace rato que no se atiende y el hospital público en la provincia de Buenos Aires está en un estado desesperante. Yo entiendo que los canales de televisión tienen que cubrir la información cuanto más espectacular mejor, ¿no? Pero darle tanta pantalla a los crímenes, darle tanta pantalla a los homicidios, me parece que lo que están haciendo es promocionarlos. Todo el tiempo se muestra el asesinato, el robo, el hurto, el asalto, el crimen. Tendrían que repensar los programadores de televisión qué hay que mostrar y qué no hay que mostrar tanto. Desde Buenos Aires para el mundo, esto es Ayer y Hoy por Radio Belgrano y Charlie García. Miguel. Señora. Bueno, como anticipabas, 80 hospitales bonaerenses paran en las próximas 72 horas y esto comienza con una marcha mañana hacia el Ministerio de Salud de la provincia. Tenemos en línea para hablar del tema a María Teresa Sosa, secretaria gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Ya la dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. María Teresa, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es lo que pasa concretamente que esto no se termina de arreglar? En realidad es que nosotros venimos pidiendo desde que comenzamos con esta pelea, que va mucho más atrás de este año, ¿no? Las condiciones malas de los hospitales viene cronificada y cada vez es peor. Y en este caso nosotros venimos pidiendo una respuesta integral, no solamente salarial. Tuvimos una oferta salarial, pero no hemos tenido un cronograma de pase a planta de todos los profesionales que tenemos en condiciones precarias trabajando. Hablamos de condiciones precarias, ¿qué son? ¿Contratados? Contratados, becarios, sí, exactamente eso, becarios, que teóricamente deberían estar con un trámite de designación en curso, pero que no se terminan de cumplir. O sea, tenemos becarios del año 2014, que ahora, nunca han sido nombrados. Ahora, ¿esto viene porque no hay presupuesto, viene porque no se atiende el reclamo? ¿Por qué ocurre esto? Y esto, bueno, el presupuesto, usted ha tocado un tema clave, ¿no? El presupuesto ha sido enviado a la legislatura en la semana anterior, y en salud, que una cosa que realmente todavía no podemos llegar a entender, porque en las condiciones en que está la salud pública en este momento, se bajó el presupuesto para salud. ¿Se bajó? Se bajó de 6.32, que era poquísimo, y que lo denunciamos durante toda la época Scioli, que con ese presupuesto no llegábamos a mitad de año. Ahora, increíblemente, lo bajaron a 5.67. ¿Y eso participó la ministra de Salud o lo hace Economía? Es todo parte de un gobierno. La ministra de Salud tiene que tener injerencia en esto, porque si no, todo está bien, pero va a manejar ustedes economía, llegaron a hablar con ella, les dijo, por ejemplo, yo hice el trámite y estoy impotente, o no le dijo nada de eso? No nos ha dicho nada, pero bueno, se nota una cierta incapacidad de la ministra para poder conseguir cosas, para poder cambiar las cosas, ¿no? O sea, evidentemente estamos gobernados por economía, y la salud no se puede manejar por claro, economía. Claro, por eso la pregunto, ¿no? La salud no se puede manejar por economía, porque bueno, ¿ustedes con la gobernadora no intentaron hablar? ¿Cómo, perdón? Con la gobernadora. No nos ha recibido por el momento la gobernadora. ¿Pero pidieron en la audiencia? Hemos tenido una audiencia con la gobernadora, pero bueno, en este momento estamos en paritaria. Nosotros estamos hablando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Creo que es más que suficiente, ¿no? O sea, la gobernadora evidentemente está en conocimiento de todo esto. Lo que ocurre es que primero tenemos que pensar en el estado lamentable por falta de suministros y falta de tecnología en los hospitales, sin contar la parte humana que está en discusión por parte de ustedes también. No, es que la parte de recursos humanos es uno de los temas más graves. No, pero por eso, sin contar eso, digo, ya tenemos un problema con lo otro. Si le sumamos el problema humano, entonces, o si ponemos el problema humano antes, tenemos un inconveniente que es bastante más complejo. Me parece que esto no es una cuestión solamente de paro, sino es una cuestión de decir, bueno, por supuesto, el paro proponemos esto, ¿no? Es que nosotros hemos presentado una propuesta. Lo que no hemos tenido es respuesta a esa propuesta. El tema de recursos humanos en los hospitales es gravísimo. Ahora, ¿estamos hablando de hospitales provinciales o estamos incluyendo los municipales también? Estoy hablando de los hospitales provinciales, pero en los hospitales municipales la cosa es diversa según el municipio. Hay municipios que están mejor y hay otros que están muy mal. En general están mal. Sí, yo suelo decir que en Vicente López, donde todo el mundo tributa, no es difícil mantener el hospital, y en La Matanza, donde la mitad no paga, debe ser mucho más complejo. Por supuesto, por eso. No es lo mismo, obviamente, un hospital en San Isidro, municipal de San Isidro, claro, que el hospital en La Matanza, Esteban Echeverría o demás. Sí, o en Lanús, qué sé yo. Claro, en Lanús, es distinto. Ahora, ustedes están hablando de los hospitales provinciales. ¿Cuántos hospitales son? ¿80 hablaban? 80 hospitales provinciales, sí. ¿Y también se incluyen las salitas? Por supuesto. Bueno, ya si los hospitales están mal, los centros de atención periférica están destruidos prácticamente, ¿no? Con falta de todo, con falta de personal, con falta de insumos. Es muy complicado el tema de los centros de atención periférica, que también se incluye dentro de las medidas, sobre todo los que trabajan a nivel provincial. Ahora, más allá de, repito, de las medidas de fuerza que ya se reiteraron varias veces y evidentemente el objetivo no se consigue o no se retoma el diálogo por ese lado. ¿No hay ninguna otra posibilidad de sentarse a encontrar una solución? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos todas las veces que nos llaman. Es más, mañana vamos a tener una reunión a las 15 horas para tratar justamente este tema, que es el que en este momento más nos preocupa, que es el tema del recurso humano. Justamente mañana a las 15 horas nos vamos a reunir en una mesa técnica con carácter paritario para ver si podemos destrabar el conflicto y destrabar este punto fundamentalmente. Porque el tema de recursos humanos es terrible en los hospitales. O sea, están quedando vacíos, vacíos de gente. La gente no toma los cargos y los que están se van porque no los nombran. ¿Cuánto es el sueldo, por ejemplo, promedio de un contratado a diferencia de un estable? Y no es tanta la diferencia, lo que es la diferencia de estabilidad laboral. Igual son muy bajos. Un contratado no llega a 14.000 pesos, un ingresante. Porque también se habló durante mucho tiempo que, por ejemplo, en un rubro como el anestesista, lo tenían que contratar por operaciones porque no había anestesistas que quisieran trabajar, ¿no? Lo que pasa es que los anestesistas están en un convenio distinto al resto de los profesionales de los hospitales. Ellos se manejan a través de la Asociación de Anestesia y los salarios los imponen ellos. Pero bueno, nosotros consideramos que nosotros estamos a favor de una salud pública integral, donde todos tienen que cobrar lo mismo. O sea, si nos vamos a dividir en grupos, vamos a perder fuerza, ¿no? Bueno, esperemos a ver si se encuentra una solución, porque sinceramente no creo que le sirva a nadie las medidas que se tienen que tomar extremas de fuerza, porque además que vienen ya desde el gobierno anterior y esto sigue y parecería ser... Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, es la única forma que tenemos los trabajadores de visibilizar el problema que estamos padeciendo todos los días. Pero igualmente le aclaro una cosa, los hospitales no están parados cuando nosotros estamos haciendo medidas de fuerza. Los hospitales están parados todo el año. O sea, a la gente le programan operaciones a un año, no por los paros. O sea, programan a un año porque no hay quien lo opere o porque no hay los insumos suficientes para operarla. María Teresa, ¿cuántos trabajadores hay en la provincia? De profesionales, de profesionales son aproximadamente 15.000. ¿Y cuántos harían falta? Y muchos más. Depende de cada lugar. ¿Pero más o menos? Y nosotros estamos pidiendo por lo menos 700 cargos más. Como mínimo, ¿eh? Como para empezar. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo. Bueno, esperemos que sí, porque realmente es lo que queremos todos. Y queremos dejar en claro que nunca nos negamos al diálogo, estamos constantemente en el diálogo. Pasa que necesitamos soluciones aparte del diálogo. Hasta ahora están con un paro de 3 días, ¿no? Hasta ahora estamos con un paro de 72 horas. Chao, señora. ¿Cómo? Hasta luego, digo, los saludos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 9, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La administración del presidente Macri ya tiene un verdadero festival de endeudamiento. Distintas letras y distintas colocaciones hacen que en este tiempo se esté hablando de que hasta están a la búsqueda de la plata del blanqueo como una de las últimas tablas de salvación para el pedido de oxígeno porque no cierran los números y se gobierna con déficit fiscal. Del exterior, en España, dicen que podrían llegar a formar gobierno. Si no lo hacen, los próximos comicios, tercera elección, sería el día de Navidad, mientras que la división del socialismo permitiría que pueda Rajoy formar gabinete. En una primera instancia, hoy tendría el respaldo de votos por los socialistas divididos y estaría por conformar el gobierno. El drama que se desencadenó ayer en Mendoza por la mañana en el barrio del Trapiche ha hecho que los canales de televisión le dediquen horas y horas a mostrar asesinatos, crimen, sangre y dolor, cuando las pantallas parecerían entonces estar al servicio de esa miseria humana en lugar de observar una línea diferente. Mañana se reúnen en el Lobo los intendentes del peronismo. En el cónclave fueron invitados los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que vienen del peronismo, de los distintos grupos, entre los que se va a pergeniar un proyecto de qué se le va a pedir concretamente al gobierno de Vidal, y por otro lado también aislar un poco a Massa, que no quiere peronizar su mensaje. En el mientras tanto, las reuniones que se van a realizar ayer en mañana en Lobos ya tienen un inmediato paso para dar. Randazzo guiñó un ojo y dijo que está dispuesto a dar batalla. Wingo de Copa Holdings es una empresa de aerolíneas de bajo costo que unirá 16 destinos de Latinoamérica. El grupo mencionado, que opera la aerolínea panameña Copa Airlines, presentó en Bogotá, en Colombia, la aerolínea bajo costo Wingo, que llegará a 16 destinos de 10 países diferentes de América Latina y el Caribe. Entre los destinos que cubrirá la aerolínea están Cancún en México, La Habana en Cuba, Aruba, Punta Cana en República Dominicana, Ciudad de México, San Andrés en Colombia, Ciudad de Panamá, Quito, Ecuador, Caracas, Venezuela y Cartagena en Colombia. Con pasajes casi a mitad de precios del resto de las compañías, Wingo comenzará a conectar Colombia con esos destinos. La flota Wingo contará inicialmente con 4 aviones Boeing 737 y 700, cada uno con capacidad de 142 pasajeros en su cabina única, y la expectativa de la empresa es alcanzar 85.000 asientos mensuales con 70 frecuencias semanales y 20 vuelos diarios. Detallaron que además están observando otros lugares del mundo para poder seguir instalando los de bajo costo. Según datos divulgados y pasados el martes por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, el sector en Latinoamérica crecerá un 3.8% anual, lo que significa que para el 2035 la industria aérea servirá a 345 millones de pasajeros más con respecto a los 313 millones de ahora. Es la hora 9:05 minutos, el deporte por Belgrano. Dos goles de Lionel Messi, el segundo de tiro penal en el último minuto para la victoria del Barcelona 3-2 sobre el Valencia en uno de los principales partidos de la fecha de España. El Real Madrid quedó como único puntero, le ganó 2-1 al Atlético Bilbao con goles de Karim Benzema y de Álvaro Morata. En duelo de técnicos argentinos, el Sevilla de Jorge Sampaoli le ganó al Atlético Madrid de Diego Simeone 1-0 con gol del francés Steve Sonsi. En tanto que en el Clásico Gallego, Celta de Vigo goleó al Deportivo La Coruña 4-1. Puntero quedó Real Madrid con 21 puntos, Sevilla está segundo con 20, Barcelona y Villarreal tienen 19, Atlético Madrid 18. El ex Vélez Alejandro Ariel Cabral marcó para el Cruzeiro de Belo Horizonte en Brasil, victoria 1-0 sobre el Vitória. en Bolivia, 2 goles de Gastón Celerino para el Bolívar, victoria 2-1 sobre Sport Boys. Anotó para el perdedor el también argentino Juan Leonardo Bogliotti. En Ecuador, gol de Luis Miguel Escalada para Universidad Católica, que le ganó 3-2 al Deportivo Cuenca. Uno de los goles del perdedor, Raúl Becerra. El superclásico del futsal fue para Boca. Goleó a River 6-1. Goles de Amás, Quintairos en 2 oportunidades, Kruger en 2 oportunidades y Gamarra en contra para Boca. Descontó Rolón, el único gol de River. Metropolitano del hockey masculino sacó otro punto de ventaja a Banco Provincia, el puntero, que le ganó de visitante a Quilmes High School 3-2. En tanto que Ciudad y Lomas empataron 2-2. Ahora en la competencia masculina, el puntero Banco Provincia con 62 sacó 3 sobre Ciudad, que tiene 59. En el Metropolitano del hockey femenino, River quedó como único puntero, goleó a Banco Provincia 6-0. Geva empató con Santa Bárbara 1-1. Primero River con 56, Geva tiene 54. El automovilismo del Super TC 2000, la 10ª fecha en San Juan, victoria de Esteban Guerrieri con Toyota. Segundo, Facundo Chapur. Tercero, Matías Rossi, también con Toyota. Hubo polémica en el equipo, ya que habían indicado a Guerrieri que dejara pasar a Matías Rossi, que todavía tiene chance de ser campeón. Guerrieri lo hizo recién en la última vuelta. Hay una maniobra confusa, se tocaron los dos autos. Esto fue aprovechado por Chapur para ubicarse entre ellos y terminar segundo, lo cual le hizo restar a Rossi no solo los puntos que iba a ganar siendo primero, sino que perdió parte de los que tenía, porque ya no fue segundo, sino que terminó tercero. Hubo un grave choque protagonizado por Carlos Javier Melo, fue internado por precaución. Liga Nacional de Básquetbol anoche en tiempo suplementario, San Martín de Corrientes, después de empatar en 89, le ganó de visitante a Libertad de Sunchales 101-100. Victoria de la Unión de Formosa de visitante 76-75 sobre Chagüe de Paraná. En Concordia, Estudiante le ganó a Regatas Corrientes 90-69. Y en La Banda ganó Atenas de Córdoba al local Olímpico 83-74. Hoy vuelve a jugar San Lorenzo en Boedo, en este caso en competencia oficial, a las 21, frente a Bahía Básquet. Esto es por Liga Nacional de Básquet. Inauguración con una fiesta desde las 19 del Polideportivo Roberto Pando, con capacidad para 2.000 personas. Vuelve a jugar entonces San Lorenzo en Boedo, en este caso frente a Bahía Básquet, que es el mejor equipo del momento en Liga Nacional, aunque tiene de perder el invicto con Argentino de Junín. Hoy también juegan en Liga Nacional a las 22 en Santiago, Quimsa de Santiago con Instituto de Córdoba. En el básquet de la NBA, el base de 26 años, Nicolás Laprovittola, quedó definitivo en el cuadro principal de San Antonio Spurs. Jugará la temporada en la NBA. Nicolás Brusino, escolta de 23 años, hará lo propio en la franquicia de Dallas Mavericks, en tanto que Patricio Garino no entró al cuadro principal de San Antonio y podrá jugar para el equipo 2 de esa franquicia en la llamada Liga de Desarrollo. El polo 123 abierto de Harlingen, que se juega en 2 sedes, una en Harlingen, la otra en Pilar. En la sede Pilar, por el grupo A, la Dolfina, el equipo de Cambiazo, le ganó a Cría Yatay 23-9 y el Paraíso a la Aguada 11-10. En el grupo B, sede Pilar, el Ertina le ganó a Lirenita 21-6 y Alegría a Washington 14-11. En el golf internacional abierto de Kuala Lumpur, el argentino Emiliano Grillo terminó en el puesto 17º con 276 golpes, 12 bajo el par. El ganador hizo 23 bajo el par, Justin Thomas, que retuvo el título en ese lugar. El MotoGP Internacional Gran Premio de Australia, 16ª fecha, en el circuito de Phillip Island, victoria del británico Carl Crutchlow, que corre con Honda. Segundo, pasó a 13 pilotos en el camino y terminó segundo el italiano Valentino Rossi, que corre con Yamaha. Tercero, el juvenil español de Suzuki, Maverick Viñales. En el campeonato, Marc Márquez ya es campeón anticipado. En esta carrera no pudo figurar porque abandonó por una caída. Márquez tiene 273 puntos, es inalcanzable. Por ahora el segundo, Rossi, 216. Tercero, otro español, Jorge Romero. Los All Blacks de Nueva Zelanda en el rugby batir un récord, 18 victorias consecutivas, gracias a su triunfo 37-10 sobre Australia, conseguido en Eden Park de Auckland por la llamada Copa Bledisloe. No pierden desde agosto del 2015. La expresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner deberá devolver la plata por dos pensiones que cobra. Percibe dos beneficios como expresidenta y como viuda de Néstor Kirchner. El procurador del Tesoro, Balbín, dijo que debe devolver una de las dos. Cristina debe optar, dijo, cuál de las dos va a cobrar. En este caso, debe devolver el dinero de las dos pensiones que cobró, o de una de ellas por lo menos, después que opte cuál de ellas se va a quedar. En definitiva, la medida sin antecedentes hasta ahora dice que la justicia le embargó la mayoría de los bienes y todas las cuentas bancarias, pero no pudo recuperar los fondos públicos que se había apropiado. Desde que abandonó la Casa Rosada, Cristina sumó a sus ingresos una asignación mensual vitalicia. El beneficio previsto en la ley 24.018 también consigue tener vigencia para los vicepresidentes y los miembros de la Corte Suprema. Por eso, por ese concepto, la expresidenta cobraba en junio pasado 188.568 pesos sin ninguna clase de descuento, y la cifra surge de un pedido de informes que se hizo oportunamente ante denuncias de Stolbizer. Pero el caso de Cristina es único, porque ya venía cobrando la pensión de su marido. En ese caso, la ley dice que se le debe reducir el monto del 75% de la asignación vitalicia. En junio, Cristina cobraba 143.549 pesos por los dos beneficios, llegó a cobrar 332.087 pesos. Hay otro detalle que hace especial el caso de la expresidenta. La asignación vitalicia se la dio su propia cuñada el 23 de noviembre del año pasado. La entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, firmó la resolución 3.193 que le otorgaba el beneficio a partir del 10 de diciembre. El apuro de Cristina no era en vano. La ley 24.018 establece una serie de incompatibilidades que no se tuvieron en cuenta. La percepción de la asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de la interesado de optar por una u otra. Debe devolver la plata que cobró durante estos 10 meses al Estado Nacional. En la hora 9:14 minutos, 18 grados 4 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 6 de la mañana iniciamos el programa de esta manera. Cuando está terminando el mes de octubre, la noticia más importante la vamos a tener sobre el fin de semana. El viernes, Edenor y Edesur, por primera vez en su historia como privadas que manejan el negocio de la electricidad en la Argentina, se van a sentar a discutir en una audiencia pública las tarifas para el próximo año. Si usted está sentado, preste atención, si está parado, siéntese, porque las empresas que además repartieron dividendos y ganancias durante todos los años anteriores, dicen que para hacer inversiones necesitan que su bolsillo, el mío, se abran generosamente y estemos dispuestos a absorber toda la inversión que los privados deberían hacer como tales, como empresa que se quedó con el negocio de la electricidad al por menor. El ente regulador, el ENRI, va a escuchar entonces el viernes las propuestas que van a pedir sobre la composición de tarifas Edenor y Edesur. Según trascienden en algunos medios y según pudimos averiguar también algunas cosas nosotros, Edesur tiene dos propuestas, una que sube más a los hogares y menos a los comercios, y Edenor al revés, es decir, más a los comercios y menos a los hogares. Pero en definitiva las dos piden aumentos. También están hablando de incrementos que, según cómo se pueda ubicar, pueden ir en los comercios, en el caso de Edenor, de 143 al 315%. Mientras que, frente a esta situación que estamos viendo que se va a plantear, Edesur declara que necesita recomponer un 30% sus ingresos, y para eso planea la alternativa de un aumento promedio en los hogares del 74%. La pregunta es si la única ocurrencia que tienen esta gente es el aumento, y si solamente creen que esto se arregla y se resuelve con el aumento. Pero esto va a ser para el viernes, no nos apresuremos tanto, porque en esta semana se tiene que definir el famoso bono, donde ya le están diciendo a algunos sectores de la CGT que quieren 5.000, otros están pidiendo 8.000, y el gobierno está ofreciendo a los privados 2.000, y hoy se van a juntar los representantes de ATE y de UPCN, no con el ministro de Trabajo, sino con Ibarra, el ministro de Modernización, para tratar con él, porque este ministerio es el que está encargado de la reestructuración, es decir, de echar gente y de establecer una escala diferente en el empleo público. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos con los jubilados que cobran la mínima, a quien se le va a dar un bono de 1.000 pesos, y el jubilado que está en 5.000 pesos y fracción, está, de acuerdo al propio índice que normalizó este gobierno, considerado pobre? O sea que la mayoría de los que cobran la mínima están siendo considerados pobres. ¿Qué van a hacer si les cae una factura de esta? Porque yo lo voy a hacer una especulación. Cualquier jubilado que cobra la mínima puede haber sido en algún tiempo una persona más próspera, tener una casa, por ejemplo, en una esquina, o tener una casa más grande de lo que habitualmente se construiría en este momento, y después se jubiló con la jubilación mínima, o porque no aportó lo necesario, o porque fue autónomo, por lo que fuere. Entonces le toman los metros, le toman la evaluación fiscal, le hacen el cálculo y le dicen: usted tiene que pagar tanto de electricidad, más allá del consumo, ¿no? Es decir, la evaluación por la propiedad, por la zona en que está edificada, etcétera, etcétera. Imaginemos que esa persona se haya jubilado como autónomo, esté en la mínima y tenga que tener su servicio de salud privado, que se los tenga que pagar, que no use el ANSES, que haya querido, por cuestión de su propia seguridad, pagar una cuota médica. ¿Cómo hace? Claro, entonces uno dice, cuando las cosas no cierran, y cuando lo que se pelea es para el actual personal en relación de dependencia, que está en blanco, hay una gran parte de la población que está en negro, hay una gran parte de la población que está jubilada, que tributó en su momento y trabajó en su momento, y entonces hay cosas que no cierran cuando se hacen especulaciones o análisis sobre cuándo se puede dar de aumento o qué se puede hacer. Y la verdad que la tarea del gobierno sería controlar la inflación, porque si el gobierno bajara la inflación, el dinero alcanzaría más. Pero como este gobierno, igual que el anterior, no solo que no la bajan, sino que toman medidas que hacen que las cuestiones sean absolutamente ilógicas, y que el propio Macri le haya hablado el otro día en el Hotel Alvear a 500 empresarios diciéndole: hay que romperse el traste, La verdad, me parece que no solamente no lo escucharon, no lo entendieron, sino que no les importa entenderlo, y me parece que Macri está arando en el mar. O él, que viene del sector empresario, no sabe cómo son los empresarios. O no saben cuál es la mística que tiene la mayoría del empresariado privado de la Argentina, que se ha hecho multimillonario como proveedores del Estado. Sería muy interesante saber quién empezó la corrupción en la Argentina. Si el funcionario fue corrupto de entrada y coimió al empresario, o si el empresario fue a ofrecer para que le adjudiquen una obra una coima. Sería muy interesante, porque donde hay un coimero hay un corrupto que antes corrompió, que ofreció corromper. Y si hiciéramos alguna vez análisis, simplemente con las denuncias que se hicieron en distintos tiempos, nos encontraríamos en una situación muy incómoda a muchos de los personajes a que Macri le pide un esfuerzo. Empezando por la propia familia Macri, con el tema del correo, la propia familia Macri con las obras de las cloacas en Morón, etcétera. Entonces, cuando uno se detiene en estas cosas, no encuentra cómo poder resolver esta idea para que las privadas de electricidad digan que hay que hacer un tremendo esfuerzo de inversión totalmente por la gente. Si ustedes toman los balances de Edenor y de Edesur, se repartieron mucha plata. Quiere decir que no hicieron nada. Simplemente se repartieron la ganancia y se la llevaron. Y ahora, cuando llega el momento de poner, sale la pirinola, todos ponen. Y antes salía, llevo todo. A mí me parece que estamos en un problema de difícil solución, porque esto no se va a resolver así nomás. Y porque además nos metemos dentro de una cuestión que es inmanejable. Yo te hago el servicio si me aumentas las tarifas. Si no me la puede pagar el vecino, me la paga el Estado, que en definitiva somos todos, y entonces el Estado busca sacar el dinero de otro lugar, y entonces falta dinero para la educación, dinero para la seguridad, dinero para esto, para aquello, para lo otro, y se los llevan ellos. O sea, siempre es el mismo cuento y nunca se resuelve nada. Y así como el 70% del transporte está bajo subsidios, ¿por qué no lo decidimos y lo hacemos definitivamente del Estado? Ponemos el 100% y que todo el transporte sea del Estado. Y si no, hagamos al revés, que sea todo privado y se las arregle. Y que el boleto valga lo que tiene que valer, y que si la gente para ir a trabajar no puede pagar el boleto, los empresarios les den la facilidad de que el trabajador, que el obrero pueda viajar, que ellos se encarguen de resolver el tema. Estamos en la nada. Ya se lo decíamos el otro día. Y la nada es eso, no hay nada. Todo es sentarse para volver a empezar, y los inescrupulosos que no ganan lo justo sino lo máximo están históricamente detrás de cada movimiento. Lo que pueda pedir Edenor, lo que pueda pedir Edesur, que son las dos que tienen competencia nacional, porque después van a venir los otros conflictos, que son las tarifas de las eléctricas que manejan las provincias. El viernes va a ser seguramente significativo. Y mientras hoy Clarín pone el 73% de aumento, La Nación pone el 30%, y Infobae el 30%, y otros ponen el 30%, y a lo mejor lo que está haciendo el diario de la corneta es crear acción psicológica, cosa que si después es el 30, digamos todo, qué barato que no salió. Pero la verdad es que todavía no sabemos cómo reaccionará la población ante este nuevo intento de aumentos de tarifas en una economía depreciada, donde se perdieron puestos de trabajo, donde creció la pobreza y donde el gobierno sigue predicando la pobreza cero y sigue predicando la lluvia de inversiones que no llega. va a cumplirse un año en diciembre de que Macri es presidente. Y con el cuento de la herencia estamos postergados para saber cuál es el futuro. De manera que no sabemos bien de qué se trata. Pero hay algunos síntomas que sí se saben hacia dónde apuntan. Yo sé que más de un oyente estará diciendo, ¿qué le van a pedir a Macri? ¿No saben hacia dónde va Macri? Sí. Pero en el análisis objetivo que uno hace, tiene que esperar una reacción de cada quien. Yo no tengo por qué no creerle al presidente cuando le hablo a los empresarios. Ahora, si lo analizo en el contexto de lo que él hacía cuando era empresario, o cambió el presidente, o les habló a los cínicos en idioma cínico. No lo entiendo de otra forma, porque ellos fueron proveedores del Estado y se enriquecieron como proveedores del Estado, como la mayoría de los 500 que estaban sentados allí. Pero volviendo a este tema, ustedes saben que la ONCA, que era la Oficina Nacional de Control Agropecuario, que según el ministro Virales, que es un radical rodeado de liberales, que le puso el PRO, quiere hacer una subsecretaría. Hace 10 meses que quiere hacer una subsecretaría. ¿Para qué? Para controlar la evasión que hay del trabajo informal en el campo. Las internas de los ministerios, las peleas, etcétera, etcétera, etcétera, hacen que a 10 meses no se haya hecho la subsecretaría que tiene esa responsabilidad. Incluso más, se hablaba que el encargado que el ministro quería poner era Rossi, alguien que había estado al frente de la ONCA en la época del kirchnerismo, del 2002 al 2007, y que Moreno lo apretó mal un día y le dijo, te vas o te saco de prepo, y se fue. Y la verdad que llama mucho la atención que aparezcan distintas internas, pero que lo que quieren es que no se controle lo que pasa en el campo. Y cuando uno ve que uno de los asesores del jefe de gabinete es Goro Patel, el hijo del mayor sojero de la Argentina, empieza a entender las cosas. Entonces empieza a entender por qué no quieren que se clarifiquen. Y cuando uno ve que el secretario del gremio que tiene que controlar el desarrollo del campo, Venegas, hace oficialismo porque su partido FE integra la coalición gobernante, entiende por qué nadie controla nada en el campo. Bueno, hace 10 meses que la subsecretaría no sale. Y así como fueron de rápidos para sacarle los impuestos a las mineras, así como fueron de rápidos para bajarle el aporte a los ojeros, son de lentos para el impuesto a la ganancia y son de lentos para el bono. Y confunden gordura con hinchazón, porque el ministro Triaca, y yo diría que los otros cuatro ministros que hicieron la conferencia de prensa, el jefe de gabinete y los cuatro ministros, se fueron convencidos de que ellos eran exitosos y triunfantes porque le transfirieron la responsabilidad de resolver el tema a los privados. Y además agregaron, miren que no es obligatorio lo del bono, si quieren lo cumple y si no, no lo cumple. Están creyendo que la CGT se va a quedar quieta. Y están creyendo que el movimiento obrero va a aceptar 1.000 pesos o 2.000 pesos. Yo les anticipo que no va a ser así. Y les anticipo que va a haber conflictos, si no son generales, van a ser parciales y van a ser peor. Porque vamos a estar todos los días con un paro o una discusión. Porque si el piso es 2.000 para empezar a discutir, le van a pedir 8.000. Y cuando el empresario se plante y diga, no puedo pagarle yo 2.000, paro, huelga, plan de lucha. ¿Por qué se llega a todo esto? Porque no se encuentra, aparte del diálogo, un razonamiento que nos permita a todos decir cuáles son las obligaciones del gobierno. Y el gobierno no tiene la obligación del aumento. El gobierno lo que tiene la obligación es de controlar para que el Estado, que por ahora está ausente, esté presente en este robo sistemático al bolsillo del ciudadano que hace el remarque de los precios en la Argentina. Y en lugar de abrir las importaciones para que se fundan los textiles y el calzado como pasó en el 90, podrían estar controlando los movimientos que hacen y los negocios que hacen con las importaciones de productos que en la Argentina se fabrican, fundiendo a la industria nacional y potenciando a los despachantes de aduanas y a los importadores. Miren, estamos en un mundo muy complejo, porque además no lo queremos simplificar, no, que no tenemos voluntad de resolver los temas. Y si gobernar es crear trabajo, lo que hasta este momento se ha hecho es sembrar dificultades. Y entonces, si gobernar es crear trabajo y hay menos empleo y menos trabajo que antes, si el caballito de batalla de la pobreza cero y el propio índice dice que aumentaron los pobres, lo que hay es un desgobierno. A lo mejor me equivoco en el idioma, ¿no? Pero si gobernar es crear trabajo, y si el trabajo es para ir a la pobreza cero, y si lo que aumentó es la pobreza y hay menos trabajo, el opuesto a gobernar, que es crear trabajo, es un desgobierno. Digo, en esta semántica del uso de las palabras. Porque como ya nos habían acostumbrado en el relato anterior, en el relato acá, a que una cosa la contaban de una manera tal que parecía una verdad y en realidad no lo era, y el gobierno actual repite el mismo sistema, decíamos nosotros, en algo que escribimos por allí en nuestra página, que ya lo había inventado Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, cuando dijo: una mentira varias veces contada se transforma en una verdad. Cuando la expresidenta nos decía todo, nos estamos desendeudando, y el país que recibió de su esposo era 150 mil millones de dólares de deuda, y ella lo entregó con 250 mil millones de deuda, más 200 mil que pagó de intereses, en realidad lo único que nos desendeudábamos era patear para adelante la deuda y pagar intereses, que era lo que nosotros apuntábamos en aquel tiempo. Cuando Macri nos habla de pobreza cero, que por otro lado no existe en ninguna parte del mundo, lo usó de campaña, llega a la presidencia y lo repite, y lo que aumentaron son los pobres, pasamos del relato caca al relato M. Y entonces, en el medio de los relatos, estamos nosotros, los seres humanos, que estamos aturdidos, porque cuando se nos bombardea con mentiras reiteradas, creemos que son verdades. Y entonces creemos que son verdades los que dicen los de Norte y de Sur, porque va a saltar algún güey corneta que va a decir, y claro, esta gente tenía tarifas muy deprimidas. Sí, las tenía deprimidas, pero lo estamos subsidiando. No es que no cobraban. Y si se los estaban subsidiando y alcanzaron para repartir dividendos y llevaron plata tal cual sus balances por ganancia, ¿cuánto invirtieron? Nada. ¿Cuánto invirtieron los franceses en obras sanitarias? Nada. Se tuvo que hacer cargo de vuelta el Estado con AISA. Yo digo, ¿por qué no lo sacamos a Edenor y Edesur si no es rentable y se hace cargo el Estado? Total, si a ellos no les cierra, si no les sirve, se hace 24 años que no discuten con nadie las tarifas salvo con los ministros, y durante 24 años se estuvieron llevando dividendos todos los años, ¿de dónde salió esa plata? De la que ponía el Estado. ¿Y de dónde la sacaba el Estado? De sus impuestos y del mío. Entonces ahora quieren un pedazo del impuesto y un pedazo de su bolsillo. A lo mejor decir de Cristina, van por todo. De manera que no es fácil la Argentina. Pero por sobre todas las cosas porque no hablamos la riqueza de nuestro idioma. Nosotros entendemos el idioma al revés. no lo interpretamos, en serio. Cuando queremos expresar determinadas cosas y cuando usamos expresiones que tienen un significado, porque el idioma de Cervantes es muy rico en antónimos, en parónimos, en adverbios, en adjetivos, en sinónimos, y lo usamos achicando el idioma. Ustedes saben que los jóvenes argentinos cada día usan menos palabras para hablar y la reemplazan por cosas que no significan nada, como la palabra boludo, que viene de bolear y que no dice nada, no significa nada. Y eso está demostrando no que solamente se aprende poco, no que solamente se traslada menos, sino que el ser humano, que en el reino animal es el único que transmite sus conocimientos a otro, salvo la abeja, que hace lo mismo, después al resto de los animales no, o sea, una vaca no le transmite al carnero que en ese pozo ya se cayó y se hundió. Espera que el terreno vaya y se hunde y por propia análisis se dé cuenta. No, la abeja no, la abeja transmite igual que nosotros y le dice, no pases por allí y anda aquella flor que es la que tenés que buscar el néctar. Bueno, nosotros que transmitimos esa información, cada vez estamos transmitiendo menos palabras, estamos poniendo en la riqueza de nuestro vocabulario menos cosas, pero además, desde arriba de todo donde está y se instala el poder, nos terminan de confundir porque nos dicen cosas que no son ciertas con una presentación, con un envoltorio que nos hace creer a todos que es una verdad. Nos estamos desendeudando, decían, y pagueteaban para adelante la deuda y pagaban intereses. Nosotros le explicábamos cuál era el mecanismo. Lluvia de inversiones, dicen los que están. Y lo que hemos hecho es lluvia y festival de papelitos. 30.000 millones de dólares en pocos meses más de endeudamiento externo. Por lo tanto, cuando ellos se creyeron que tenían el triunfo asegurado con los 2.000 pesos, yo les digo, no se lo crean, ¿eh? Porque no va a terminar así, y mucho menos con estas noticias que van a sacudir a aquellos dirigentes sindicales adormecidos, por decirlo de alguna manera. Miren, si tuviéramos la pena de muerte y existiera la silla eléctrica en la Argentina, con Edenor y Edesur, ni eso se podría ejecutar por la tarifa. Si no les sirve el negocio, que lo dejen y que el Estado se haga cargo. Hay cosas que ya han hartado, han cansado, y no es que la sociedad no pueda hacer el esfuerzo, a la sociedad la vienen cacheteando. Le inventan siempre una cosa extraña que beneficia al que no cumplió. Hay 50.000 cuentas abiertas para el blanqueo de capitales, 2.000 millones de dólares ya depositados en banco, que estarían bajo el colchón, pero hay 50.000 ciudadanos que ya abrieron cuentas, que por lo tanto son 50.000 que no le han pagado a la AFIP en su historia lo que correspondía, por ahora, ¿no?, para tomar una cifra concreta. Siempre beneficiamos al que no cumple. Y en el campo, como no cumplen con el estatuto del peón, lo primero que creó Perón cuando fue secretario de Trabajo y Previsión, la subsecretaría hace 10 meses que no sale. En el país de la pobreza cero y de las grandes inversiones, les doy la bienvenida. Damos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la hora 9:41 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Miguel Ángel, la productora radial, televisiva y teatral Estela Fabrici. Todos los julios hacen su agosto. Los abogados tienen pacientes y los médicos clientes. El hambre es un crimen. ¿Sabes cuánto pago de medicamentos oncológicos? 3.550 pesos con el 25% de descuento. Los de la hipertensión y circulación de la sangre, 1.175,98 con el 20% de descuento. Por favor, el tarifazo solo en el transporte es del 70%, 29 en alimentos, que en realidad son 100%, la salud de nuestros adultos mayores, 39%, alquileres, pero lo más terrible han sido los celulares, 300%, lo que hemos gastado en septiembre es terrible, ni hablar del agua, 500%, el gas, 235%, electricidad, 235%. Vimos por la TV pública la vida del genial René Favaloro, un lujo de actores. Por ahora la electricidad, porque están pidiendo 73% de aumento más. El culo ya lo tenemos roto. Por favor, ¿qué pasa con la reparación histórica? Bueno, te saludo, señora. Te mando un beso grande. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Quién es? Habla Guillermo, hincha de Racing. ¿De qué Racing? ¿De Uruguay? Sí, de Racing de Montevideo, el verde y blanco. Bueno, contame. Escúcheme, estuvo bueno lo de la reparación histórica y lo del culo roto. Se pasó la señora. Ojalá algún día todos vuelvan a ser inteligentes. Vuelva esa época en que uno hablaba en cualquier lado y encontraba gente inteligente. Porque la verdad es que nos están manejando con un libro de primer grado, como decía la señora recién. Vos sabés que una de las cosas centrales y psicológicas es el dibujo del mapa. Porque a vos te habrán enseñado que lo importante es el norte, ¿no? Sí. Bueno, no es cierto. Hay religiones como la China, hay religiones como los budistas, hay religiones como los propios musulmanes, que la Meca estaba en el sur, no en el norte. Pero además, si nosotros invirtiéramos el mapa, la Argentina sería el centro geográfico. Sí. ¿No? Bueno, sí, cortá sí. Y escuchá por radio que yo te voy a contar un poco la historia. Ya está listo, gracias. Hasta luego. Nosotros teníamos un compañero, Desiderio García, que hace más de 40 años, o 30 años, acostumbraba a invertir el mapa para decir la Antártida sería el centro geográfico de la Tierra si miramos el mapa desde el sur. El Diario de los Mitre publicó un interesante artículo vinculado a de qué forma se ha metido en la cabeza de la gente que el norte es lo importante y que lo que está abajo es el sur, cuando en realidad una fotografía sacada desde el espacio demuestra que no hay ni abajo ni arriba, ni norte ni sur, que todos somos, al girar la Tierra alrededor del sol, todos somos sol dependiente. Pero al margen de esto, ustedes tendrían que ubicarse en que los humanos son los únicos, a excepción como hoy temprano hablábamos de las abejas, bueno, son los únicos que tratan de transmitir los conocimientos de unos a otros. Y es así que desde hace mucho tiempo se nos va metiendo en la cabeza, para ser concretos, desde la primera versión de un mapa que fue descubierto en una pared, en una cueva hace 14.000 años, que el diseño del mapa psicológicamente va haciendo que la gente sea diferente, porque la gente cree que estar arriba siempre es mejor que estar abajo, por eso se construían las ciudades en las colinas, y porque psicológicamente, si el norte está arriba y el sur está abajo, hay que ignorar la noticia del sur, porque lo importante es el norte. Pero no fueron siempre así. Las primeras versiones de los mapas islámicos, por ejemplo, le dan preponderancia al sur porque la mayoría de las culturas musulmanas se encontraban en el norte de la Meca, por lo que se imaginaban que estaban mirando hacia el sur. Los mapas hechos por los cristianos en la misma era, los mapas llamados mapamundis, situaron al este en el tope apuntando hacia el jardín del Edén, con Jerusalén en el centro. Es decir, que cada uno dibujaba el mapa y le daba el centro geográfico que le parecía. El norte de los exploradores es una razón por la cual el norte comenzó a ser, digamos, referencia en la tierra, tiene que ver con Cristóbal Colón y con Fernando de Magallanes, quienes navegaron tomando como guía la estrella del norte. De ahí sale aquello de lo del norte. Cuando Colón describe el mundo, tenía como referencia el punto, el norte, la estrella del norte, como tope. Si uno hace una mirada desde el espacio, hay una tendencia a tener que el norte está arriba y el sur está abajo. Sin embargo, se fotografió por parte de las naves espaciales y la NASA debió esconder una fotografía donde mostraba al sur, o sea, el mapa dado vuelta, al sur arriba, porque decía que eso iba a traer confusión y no la dejaron circular, esa fotografía, a pesar de que la tienen. Y así se metió en la cabeza de la gente que el norte era bueno. Para los psicólogos dice que hay evidencias de que la cultura del norte como un hecho en el mundo para estar, en contacto con lo bueno, con lo superior, con lo mejor, y que el norte es eso y que el sur es lo que está abajo, es lo que de a uno le cambia el sentido de las cosas. Visto de esta manera, lo que decía nuestro compañero hace 40 años cuando dibujaba esos mapas, Desiderio, que si ponemos el mapa exactamente al revés, porque no hay nada que nos obligue a mirar el mapa como los pintan, y mucho menos cuando pintan a la Antártida con un rectangulito y a las Malvinas con un puntito, hecho el mapa al revés, la Antártida sería el centro geográfico del universo y la Argentina estaría en arriba. Y los que estarían abajo serían los del hemisferio norte. Por lo cual, sería una buena acción el empezar a construir esta idea que hoy, en un comentario, publica La Nación, pero que tiene que ver con una cosa mucho más importante, que es saber que no existe aquello que está allá abajo. ¿No? Cuando el Papa dijo, vengo del fin del mundo, aceptó aquella mirada de que el norte está arriba. Y la verdad, no iba del fin del mundo. Si lo ponemos al revés, sería del principio del mundo. Y si lo miramos desde arriba, en un mundo igual. Eso hace psicológicamente que la gente se predisponga a creer que el norte es mejor que el sur. Piénselo. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Y este cuento viene a raíz de que en 1871, un día como hoy, se inauguraba el Observatorio Astronómico de Córdoba en nuestro país. Diego. El observatorio se inauguró el 24 de octubre de 1871. Sarmiento había estado en Estados Unidos y se trajo de allí a un señor Gould, que era el especialista en astronomía de Estados Unidos, y se creó el Observatorio Astronómico de Córdoba, que hoy cumple años. 12 años después, el 22 de noviembre, se inauguraba el Observatorio de La Plata, que es el segundo gran observatorio astronómico en la Argentina. Pero fíjate vos desde qué año nosotros miramos para arriba, ¿no? De 1871, sí, sí. Además, los libros más importantes, reconocidos mundialmente, están escritos en esa época por este señor, que después se volvió a los Estados Unidos. Recopiló, mirando el cielo austral, 70.000 estrellas en un libro y 30.000 en otro. Un 24 de octubre, un día como hoy, de 1917, empezaba la Revolución Rusa, y hoy se va a reunir el Comité Central del Partido Comunista Chino, el Partido Comunista más grande de la Tierra, donde, entre otras cosas, van a buscar al sucesor del actual líder y a las posibles nuevas autoridades, y además para ver a esta China capitalista que ha cambiado totalmente desde Mao a la fecha. Rodolfo, ¿qué tenemos para recordar? Una derrota para los que impulsan la tecnología en el fútbol, en el clásico genovés, en la liga italiana, Sampdoria-Génova, un remate del argentino Matías Silvestre de Sampdoria, la pelota pegó en el travesaño, picó claramente afuera, vibró el reloj del árbitro, pararon el partido para ver qué sucedía, según esa la tecnología le estaba marcando gol. El árbitro Paolo Tagliavento hizo caso omiso a esa indicación, no dio gol, el partido siguió como estaba. Al final dijeron que se había producido un cortocircuito y que era una casualidad, que podía haber pasado en cualquier momento del partido, pero justo pasó en una jugada de gol. Mirá si hay una tormenta eléctrica, ¿no? Y no sé. En el momento que va a hacer el gol, alguna modificación. Es medio raro eso, ¿no? Y bueno. Porque tiene un reloj que se activa. Claro, el reloj se vibra si la pelota picó adentro. Entonces cuando él mira, dice, a ver por qué. Me dice, acá no hubo gol. Entonces no lo cobra. Entonces después averiguan y dicen, no, fue un cortocircuito que podía haber pasado en cualquier momento del partido. Lo que pasa es que pasó justo en ese momento. Bueno, Cecilia. En Santa Cruz, la ministra y viceministro de Salud están investigados por hechos de corrupción. Según las denuncias, Rocío García y Rolando Nervi desviaron 4 millones de pesos que habían sido destinados a un plan odontológico para gastos personales. Y en Entre Ríos, los docentes realizarán un paro en el día de mañana. Con respaldo de 4 gremios locales, reclaman negociaciones en el tema salarial y el bono de fin de año. ¿Por qué hiciste, Diego? ¿Votaste por Duvalde o votaste por De la Rúa? En ese momento voté por Duvalde. ¿Y entonces? Y mejoró. Un día como hoy la gente se pronunciaba a favor de Fernando De la Rúa. Que yo por De la Rúa no podía votar ni loco, ¿viste? Porque lo conozco de chiquito, cuando le llevaba el portafolio a Balbín. Como toda su obra, digamos, está haber puesto, hecho la bicisenda y haber puesto rejas en las plazas. Y la gente lo hizo presidente, ¿no? Sí. ¿Qué costumbre esta porteña de Votar contra D. ¿No es cierto? Esa es la costumbre, votar ahora, en contra D. Nunca votamos a favor de alguien. Ahora, tenía el apoyo de Menem, ¿eh? Sí, era el candidato de Carlito. El candidato de Carlito era De la Rúa, así como Duvalde era el candidato de Alfonsín. Y bueno, pero eso es lo que nos sucede a los argentinos. Mira, te dejo una gotita de humor. Un señor está estacionando su auto frente al Congreso, se le acerca el policía de facción y le dice, señor, aquí no estacione porque es la salida de los diputados. Y le dice, no se haga problema, gente, yo tengo alarma antirrobo. ¿Vos decís que se iban a llevar el auto los diputados? Y no sé, pero el señor por la duda le dijo, yo tengo el arma antirrobo, no se haga problema. Recordame la tabla de posiciones, Rodolfo, de primera. El puntero es Estudiante de La Plata, que tiene 19 puntos. El segundo es Newell's Old Boys de Rosario, que tiene 17, y son los únicos dos invictos que quedan en el torneo. Después, con 14 puntos, están cuatro de los grandes: River, Racing, San Lorenzo e Independiente. El otro grande es Boca, tiene 12. Después vienen Gimnasia, Colón y Banfield con 11. Rafaela, Atlético Tucumán y Godoy Cruz con 10. Lanús está con 9 puntos, igual que Tigre y Quilmes. 8 para Central, Talleres de Córdoba, Unión y Temperley. 7 para Patronato. Con 6 puntos están Aldo Civi, Huracán, Olimpo, Sarmiento, Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba y Vélez. 3 puntos para San Martín de San Juan. Último, Arsenal de Sarandí, 2 puntos. Según había dicho Rondina, si no salía airoso del partido en la cancha de Racing, iba a dejar su cargo, así que suponemos que se va. Bueno, vos sabés que Rondina fue director después de una gran campaña el torneo anterior, ¿no? Fue porque director técnico colegial, clasificó de ascenso, ¿no? En todas las divisiones del ascenso dirigió Rondina. En el torneo pasado lo clasificó a Copa Sudamericana Arsenal. Yo si fuera Zielinski, declaro la semana que viene, semana del entrenamiento. Tiene que jugar con Estudiantes, después con Newell's. Sí, sí, con los dos invictos. ¿Ah? Si le gana los dos últimos invictos, no queda ninguno. Sí, claro. Ahora, vos no tenés que sonreírte. Racing puede hacerlo. ¿Por qué te reís? No, me río porque si le gana los dos invictos, no va a quedar ninguno. Claro, no queda ninguno. ¿Vos decís que es campeón del mundo? ¿Quién? Si le gana los dos invictos. Y es complicado. No, pero si el Papa no le da una mano a nosotros, nos abandonó esta jornada y mirá, nos sacaron el invicto. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana a las 6 de la mañana, Dios mediante, estaremos otra vez trabajando para ustedes. Hoy, como nos llamó Vicente, lo decimos nosotros, el día de San Antonio Claret en el calendario católico. Chao, que la pase bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. ¿Usted sabe dónde va el dinero de sus expensas? No deje su consorcio en manos de improvisados. Organización Baires. Administración de consorcios de propiedad horizontal. Idoneidad, dedicación y transparencia. 5365-5643. info@baires.org. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Si en la ruleta usted patina, o si la mina se las tomó, no llore hermano por el estudiante

La voz triste y sentida de tu canción desde otra vida nos dice adiós. La voz de tu canción que en el temblor de la campa evocar el cielo azul de tus mañanas llenas de sol. Una lágrima tú me moja el alma mientras rueda la luna por la montaña. Yo no sé si has llorado sobre un pañuelo nombrándome con desconsuelo. del olvido te arrojó, de la fiebre de mis ojos al dolor, del cariño que en tus manos puse yo, amor de nuestro amor que fue el adiós, del pañuelo que en el aire se perdió. Ay, linda, linda, la nieve de tus perlas al reír, en el frío de mis horas será el sol, y el milagro de tus ojos que adoré, razón y religión de mi existir, martillo de permanente y de morir. Linda, linda, cuñado de rubíes me perdí, cuando pienses otra vez de nuevo en mí, cuando pienses otra vez de nuevo en mí, en mi bien, mi amor. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. PAMI. 45 años junto a los más grandes. Invernal, porteño invierno tan puntual, regresas una y otra vez, no sé desde qué mundo austral, para llevarme a algún país en donde el frío más glacial se viste siempre con el gris. En los vapores de tu alcohol me empaño el alma y el cristal, y ya no puedo ver el sol invernal. Presiento tu sabor brutal, igual a mi tristeza, igual que quiere abrirse en flor. Y es cuando todo duele sin saber por qué, y es cuando descubrimos siempre lo que nadie ve, cuando sabemos bien que para bien o mal llevamos en la piel un algo de invernal. Invernal, como la realidad de quien se queda con su adiós final después de ver partir el tren. Como una vida sin niñez, como un domingo en la ciudad con pesadumbre de ciprés, como esas gotas de dolor de nuestra cruda tempestad cuando lloramos por amor. Invernal, porteño invierno como vos, soporto un frío cruel, atroz, mi propia soledad. Y es cuando todo duele sin saber por qué, y es cuando descubrimos siempre lo que nadie ve, cuando sabemos bien que para bien o mal llevamos en la piel un algo de invernal. invernal. Hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote, Tony, porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo tuyo. Me reconozco en tu alrededor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu amanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.